Bienvenidos a este podcast llamado Poco Común y este que es la segunda mitad del episodio 217 de Poco Común, donde pues estoy hablando sobre series de anime que terminaron en la temporada a la que corresponde, que sería la de primavera 2023. Y bueno, ya con esto pues vamos al audio de intro y continuemos. Y así es que entonces, pues esta es la parte B del episodio 217 de Poco Común, donde pues continúo con mi recuento de series de anime que se estrenaron y concluyeron en la temporada primavera 2017. Recordándoles que pues no hablo de todas las series de anime, sino más que nada de las series que siento que son más recomendables. Y pues obviamente quito muchas series o no menciono muchas series que no se me hicieron muy buenas, así como también algunas que fueron secuelas de series de las que ni siquiera he visto la primera parte. Entonces pues no tenía caso ver las segundas, terceras temporadas sin haber visto pues la serie inicial. Entonces también esas pues no van a estar aquí. Y bueno, ya con este pues advertencia, pues recordemos nada más que el episodio anterior pues hablé de series de comedia. Y no es cierto, a ver, las series de drama y suspenso y las series de romance. Antes de continuar con las series que tenía planeadas para esta segunda mitad del recuento de series de anime de esta temporada primavera 2023, hay que rescatar una que se me olvidó por varias razones y que vale mucho la pena hablar de ella porque fue de mis favoritas. Una serie de este género romántico, me refiero a la serie de Kubo-san wo mo wo yurusanai, que lo traducen como Kubo won't let me be invisible, o Kubo no me dejará ser invisible. Esta serie que está disponible en Haidai. Bueno, esta serie a lo mejor se me traspapeló porque es una serie que a la hora de transmitirse tuvo problemas. Lo que pasa es que esta serie originalmente la habían empezado a transmitir en la temporada anterior, en la de invierno 2023. Pero resultó que el staff que estaba, pues sí, el staff que está haciendo la animación, pues contrajeron COVID. Qué mal plan, chale. Y bueno, pues tuve, por lo mismo, pues así que tuvieron que detener la producción y pospusieron la conclusión de la serie para la siguiente temporada. Entonces en esta temporada como que repitieron los primeros episodios hasta pues ya para continuar con los episodios que faltaban. Entonces hasta esta temporada terminó esta serie. Bueno, ya con esta explicación de qué pasó con esta serie, pues vamos a hablar de qué es. Bueno, esta serie nos presenta al protagonista Yunta Shiraishi, este chico pues un tanto promedio, un tanto pues que pasa desapercibido. A tal grado pasa desapercibido que prácticamente la gente no se da cuenta que está ahí. O sea, como si no existiera, como si fuera invisible. Tanto así que luego la gente se tropieza con él porque no lo ven. Bueno, o sea, es un punto ya exagerado, pero bueno, así lo manejan. O luego cuando él habla no le hacen caso. O sea, la gente no pasa de largo con él. Bueno, el chiste es que pues así igual en su clase, en su salón de clase, en la preparatoria donde estudia, pues igual sus compañeros de repente se acuerdan que existe, pero como que todos así dicen, sí vino, no ha faltado. Y así, y la mayoría de sus compañeros ni se dan cuenta que está ahí y que se asistió, y muchas veces ni se acuerdan de él. Y más bien, y hasta su propio maestro de clase, que por cierto tiene una apariencia bastante chistosa, lo dibujaron ahí pequeñito y bigotón, bueno, de bigote ahí de como de pues chistosito. Pues también como que tiene que, así que manejar de alguna forma este problema de que pues no se den cuenta que está ahí. Esto es hasta que conoce esta Nagisa Kubo. Esta Nagisa Kubo, pues desde un principio se empieza a interesar a Ed, porque pues le llama la atención eso de que sea como una leyenda este Yunta. Y pues ahora se empieza a empeñar a siempre buscarlo y siempre localizarlo, y siempre, y pues cada día dirigir la palabra. Y pues también está empeñada pues que a no dejar que sea invisible, a que pues todos a su alrededor pues noten que él está ahí. Entonces pues siempre le dirige la palabra, y de alguna manera hace que también sus compañeros pues volteen a ver o se acuerden de él para cualquier situación. Es así que pues se interesa en un principio esta Nagisa Kubo en este Shiraishi Yunta. Y bueno, pues esta Kubo así pues cada día pues entre que lo molesta un poco, entre que juega con él, pero también pues empieza a acompañarlo de camino a casa y empieza a convivir más con él. Esta Nagisa, por cierto, esta Kubo, pues es bastante linda, bastante atractiva. Sí, tiene una apariencia muy linda. Y pues este Shiraishi de alguna manera está adaptado pues a este estilo de vida donde la gente lo ignora, y pues así que no quiere causar problemas y se mantiene siempre al margen. Pero pues esta Kubo constantemente pues así que lo está jalando a sus planes y a lo que ella quiere hacer, pues en parte para hacerlo socializar, pero también en parte porque empieza pues a tener interés en él. Y eventualmente así va a ir evolucionando la relación, y sobre todo va a empezar a ver que pues este Shiraishi pues es un chico que, aunque un tanto promedio, tiene su lado muy noble y muy amable, que ayuda a la gente y que pues siempre trata de no molestar a los demás. Entonces pues ese lado noble que ve esta Kubo pues le agrada y la empieza a fascinar, y es así como empieza pues a tener esta cercanía con este Shiraishi. A lo largo de la serie pues conoceremos a personajes que se relacionan con ellos, amigas de esta Kubo, que pues ellas muestra esa perspectiva de cómo no se dan cuenta que está ahí Shiraishi, y pues también su familia, que pues ellas, su hermana esta Akina Kubo, y su primita Saki Kubo, pues al conocer a este Shiraishi se dan cuenta pues que esta Nagisa pues demuestra un interés más allá de la amistad en este Shiraishi, y que pues veremos esta evolución pues en una relación romántica donde pues esta Nagisa Kubo pues cada vez va a buscar un acercamiento más romántico, no solo amistad. Se va a preocupar más por este Shiraishi, y pues esto se va a ver muy tierno, se va a ver muy tierna esta evolución y esta estos momentos donde esta Kubo va a estar conviviendo con Shiraishi, y más, como dije, porque esta apariencia muy linda que tiene esta Kubo, entonces pues se va a acentuar más esta, como que más, se va a ver como que pintado más rosa toda esta situación romántica. Una serie con diseños de personajes muy bonitos. Obviamente Shiraishi no lo dibujan tan bonito porque el chiste es que se vea un tipo que no llama la atención. Lo que sí es que tiene un hermanito menor, muy pequeño, seguido tiene que acompañar a hacer cosas, a salir a la calle, a jugar o cosas así. Y pues también a su hermanito lo dibuja bien lindo. Y pues, y conmovedora esta serie. Tiene muy momentos muy románticos y conmovedores. Entonces, esta serie, pues, vale mucho la pena. Serie romántica que, pues, no tenía por qué escapárseme. Y pues, se las estoy recomendando para que, pues, la chequen y recuerden, y la recuerden, porque hasta eso así que le cayó el destino de este Shiraishi de que se volvió invisible un poco la serie y muchos se olvidaron de ella porque la pospusieron. Entonces, pues, que no pase eso. Esta serie que vale mucho la pena. Bueno, ahora sí, continuamos con las otras series que tenía planeado hablar de los siguientes géneros. Entonces, pues ahora continuamos con el siguiente género, que sería las series de comedia. A ver, primero empezando con la serie de Konosubarashi Sekai ni Bakuen O, que pues es de pues como una precuela, un arco de historia paralelo y anterior a la original serie que ya conocemos de Konosuba, de God's Blessing in This Beautiful World, que es como traducen el título en inglés. Y bueno, pues obviamente está conectada con esa serie, ya que esta pues cuenta, sobre todo se concentra en la historia previa de este personaje, esta Megumin, que recordemos que es un personaje, es una hechicera que pertenece a la aldea de los que se hacen llamar los demonios de ojos carmesí. Y hay, por cierto, el título que es como de esta serie, que es Konosubarashi Sekai ni Bakuen O, pues se traduce como Konosuba An Explosion on This Wonderful World, o sea, haciendo más alusión a ella. Konosuba, que se traduciría como Konosuba, una explosión en este maravilloso mundo, obviamente refiriéndose a ella. Porque recordemos que ella, por lo que se caracterizó en la serie de Konosuba original, es que era una hechicera de un solo hechizo. De un solo hechizo, eso sí, muy poderoso, pero que la inutilizaba. O sea, usaba ese único hechizo y ya quedaba inútil, no se podía mover, porque gastaba toda su energía y pues siempre tenía que cargarla. Y bueno, pues esta Megumin, pues su hechizo estelar pues era el de Explosion. Y bueno, y hacía explotar todo, pero pues era un hechizo muy peligroso. Y bueno, pues esta serie pues cuenta su historia previa a conocer a los personajes de la serie de Konosuba. Está Aqua y ahí se me olvida el nombre del otro tipo, antes de que fueran sus aventuras. Y bueno, pues empezamos viendo pues cómo vive con su familia de una forma muy humilde. Su casa está toda así, pues así que cayéndose de vieja, y pues así que comen lo que encuentran en el campo. De hecho, muchas veces compite con su hermana pequeña, que por cierto está bien tierna. Me gustó mucho el diseño de su hermanita, que se llama, a ver, así Comeco. Y pues en un principio compiten para ver quién encuentra algo mejor en el campo para comer ese día. Entonces, y algo que pues caracteriza a los demonios de ojos escarlatas, que son muy presumidos, les gusta ser llamar mucho la atención. Entonces siempre presumen mucho, siempre son fanfarrones. Entonces, si bien tienen mucho, si tienen así que realmente mucho poder mágico para aprender hechizos poderosos, la verdad es que con esa actitud que tienen, pues en general todo el pueblo, la gente de todo el pueblo, pues terminan desperdiciando su talento en aprender hechizos que llamen la atención y en hacer cosas absurdas que también para presumir. Por ejemplo, vemos también al principio del episodio como pues la gente adulta de la aldea pues se dedica luego a derrotar monstruos, pero no por peligro o algo así, por monstruos poderosos y peligrosos, sino para someterlos y tenerlos como mascotas y presumirlos, claro, con el peligro de que de repente se les pueda salir de control. Y obviamente todos, o la mayoría, se empeñan en aprender hechizos muy vistosos, muy llamativos. Pero pues el extremo de todo esto pues es la propia protagonista Megumin, quien desde al principio de la serie vemos pues cómo descubre este hechizo de explosión, que una vez estando en el campo pues es atacada por, o más bien se topa con un combate de una gran hechicera con un dragón, creo que era un demonio, y pues lo derrota con ese hechizo de explosión, que hasta la propia hechicera dice que pues fue una exageración usar ese hechizo. Y pues a partir de ahí se empeña en aprender ese hechizo, primero pidiéndole a esa hechicera que se lo enseñe, pero ella pues se niega rotundamente y le dice que es un hechizo peligroso e inútil. Y aún así dice, no, es que yo quiero aprenderlo. Y bueno, pues pasan los años o un poco más de tiempo, cuando pues entra ella a la Academia de Magia de su propio pueblo, junto con las otras chicas adolescentes, pues obviamente para aprender magia y convertirse ya pues en hechicera ya en forma. Entonces, pues ve mucho en la serie, vamos a ver episodios donde están tomando clases y pues siempre enfrentan a todo tipo de situaciones chistosas, absurdas, a veces problemas provocados por los propios adultos, a veces las Megumin y sus compañeras provocan problemas, o a veces simplemente los problemas vienen a ellos estando en la villa. De hecho, algo chistoso es que, por ejemplo, la hermanita de Megumin, esta Comeco, en una de esas, así que es por sí ella como que es bien temeraria esa niña, entonces de repente así como que se mete luego en situaciones donde aparecen monstruos muy peligrosos y ya como que despreocupadamente ve cómo salir de la situación. Y pues en una de sus exploraciones para buscar comida y todo eso, pues se topa con un demonio, y pues este demonio, en vez de matarla o algo así, pues simplemente tiene compasión de ella, porque pues no le interesa, y simplemente le dice, ah sí, como que tiene una conversación bien casual. Y termina ese demonio como haciendo un contrato con ella, pues para que así que sea su aliado, y o para que no la mate de alguna forma. Pero todo eso obviamente porque ella pues conocía las ruinas de que estaba explorando, y pues este demonio quería información sobre esas ruinas. Entonces pues fue como un intercambio. Y bueno, pues el resultado de ese contrato y todo eso, pues se supone que este demonio iba a despertar un gran demonio, un gran señor demonio, pero terminó surgiendo una especie de criatura linda, chistosa, a la que se ve como un gato negro parece, a la que pues en este pueblo, algo que recordemos es que en este pueblo todas las personas tienen nombres pues un tanto ridículos. Entonces pues deciden ponerle a este como gato Chomusque. Y pues eso también da pie a muchas situaciones ridículas, donde pues resulta que este gato pues es al parecer un señor demonio que recién despertó, pero que actúa como un gato cualquiera. Y cuando se dirigen a él, pues los demonios dicen: ¡Ay, señor demonio! ¿Quién sabe qué es? Y ella dice: ¡Ah, sí, Chomusque! ¿Quién sabe qué? Y además, porque como que lo tratan como una mascota cualquiera. Y hasta luego dicen: ¡Ah, sí, es mi comida de emergencia! O sea, porque también lo tratan con esa posibilidad de que se lo pueden comer en caso de que les falte comida. Y bueno, contrastando con toda esta absurdo personalidades y estupideces de los demás, pues tenía que existir un personaje serio y acá normal en esta villa, que resulta ser pues otro personaje que ya conocíamos de Konosuba, que es pues esta Yun Yun, quien pues desde un principio pues obviamente recordemos que de Konosuba se decía que era su rival, pero pues era rival, amiga más bien, de esta Megumin, y constantemente pues la está siguiendo y la está ayudando y está buscando su compañía, y más que nada porque pues también Yun Yun pues siendo la chica más normal en esa villa, pues también es vista como un bicho raro, como que la mayoría de la gente, de sus compañeras de clase y todo eso, como que no la aceptan tan de buen gusto, y pues Megumin es su única amiga. Y entonces pues mucho de la serie pues se acompañan mutuamente sus aventuras, sobre todo que ya hacia la mitad de la serie, la primera mitad de la serie se desarrolla toda en la villa donde vive Megumin, tomando clases y pues con todo tipo de incidentes que suceden en esta villa. Y ya para la segunda mitad de la serie, pues esta Megumin ya se gradúa de la escuela pues por diferentes circunstancias, y sobre todo más que nada porque obtiene pues ya logra pues tener la suficiente habilidad para poder hacer pues el único hechizo que quería dominar, el Explosion. Entonces pues se va de aventurera y pues la sigue esta Yun Yun en estas pues primeros viajes o viajes iniciales, primeras aventuras que lleva Megumin pues para convertirse en una aventurera. Vemos todo su camino de esa villa en donde pues ella vivía, pues hacia la villa, hacia la ciudad inicial, pues donde todos los aventureros en este mundo pues inician donde deciden empezar a ganar experiencia, que pues obviamente resulta ser la ciudad donde obviamente están los protagonistas de la serie original de Konosuba. Está Aqua y el otro tipo Entonces, pues eventualmente hacia y dirige la, se dirige la historia a toparse obviamente ya hacia el final de la serie con ellos y pues ya conectar esta historia con pues el inicio de la serie de Konosuba. También pues en este camino ya saliendo de la villa de los demonios Escarlata, pues vemos otro entorno y otra forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque ahora se invierten los papeles. Ahora Yun Yun, que es la chica normal, pues es la que encaja mejor socialmente con la gente con la que se van topando en el camino. Y más bien Megumin es vista como la chica rara, la chica del hechizo, de la explosión. Entonces, pues veremos también esta realidad. Y además de que, pues siendo más como que prudente o realista esta Yun Yun, en vez de aprender hechizos llamativos, pues más bien aprende, así que de forma lógica, pues hechizos básicos y hechizos de mediano nivel, que pues obviamente resultan ser más útiles ya en su travesía y le ganan pues el reconocimiento de la gente, porque a final de cuentas las habilidades de Yun Yun son, resulta ser más útiles que pues la única habilidad que tiene esta Megumin. Esto, y aparte pues en esta viaje pues a la ciudad donde van a ir, pues también vemos ella se topa precisamente con los de la religión Axis, que recordemos, los de la religión Axis en este mundo pues son los adoradores precisamente de la diosa Aqua, pero pues han visto como gente fastidiosa, lunática, pues sí, así como que los ven como gente molesta. Entonces, y pues tienen una rivalidad obviamente con la iglesia de, pues la iglesia que tiene más seguidores en ese mundo, que es, ay, ¿cuál era? No me acuerdo el nombre de la otra diosa, pero pues así que también conoceremos esta cosa, esta situación, y pues de alguna manera como ella está Megumin y está Yun Yun, pues de alguna manera ya conocen esta ciudad antes de que en la serie original de Konosuba pues terminaran en esa misma ciudad. La serie en general, en general la serie muy divertida, muchos momentos graciosos, como se esperaba de una serie spin-off de Konosuba. La verdad, valió la pena. No, yo tenía mis dudas con esta serie, porque dije, no, como que si no son los personajes originales no va a estar tan divertida. Pero la verdad es que mantuvo el mismo estilo de comedia, de situaciones ridículas, absurdas, por las que se caracteriza Konosuba. A lo mejor no tan subida de tono, un poco más, menos alocada. Pero igualmente situaciones chistosas, absurdas. Y pues personajes también agradables, que la verdad hay... también es algo que siempre ha sido bueno en la serie de Konosuba, personajes llamativos. Por cierto, me gustó la animación de salida de esta serie, como que metieron un diseño bastante peculiar de personajes, donde aparecen todas las chicas que estudian junto con Megumin, pero son dibujadas de una forma un tanto peculiar, casi con las piernas y los brazos así alargados. Sí, una forma un tanto caricaturesca, y la verdad me llamó la atención esa animación, ese diseño que manejaron para la animación de personajes en al ending de la serie. Y bueno, una serie en general que estuvo divertida. Bueno, ay, por cierto, esta serie está disponible en Crunchyroll. Bueno, vamos a la siguiente serie, y creo que mi serie favorita de esta temporada, que fue la de Edomae Elf, que la tradujeron como Otaku Elf. Y bueno, pues esta serie es un poco comedia y más slice of life. Edomae Elf, esta sigue la historia de de una, pues se podría considerar como, bueno, es una elfa que pues es considerada como una deidad de uno de los típicos templos que existen alrededor de Japón. Entonces, pues aquí resulta que por alguna razón, en la época de quién era, de Oda Nobunaga, ya me acordé, pues lograron hacer una invocación de deidades para varios templos alrededor de Japón. Entonces, pues ella y varias y otras elfas fueron invocadas en esa época para convertirse en las deidades que iban a protegerlos y a las que iban a adorar. En este caso vamos a seguir pues la historia de esta Elda, que pues es una elfa, así que en apariencia física toda una típica elfa, cabello rubio, orejas puntiagudas, apariencia muy atractiva, obviamente cuerpo también muy muy bonito, y pues también inmortal, como pues así como se maneja en muchos historias sobre los elfos que son inmortales, pues igualmente Elda es inmortal. Y pero pues esto está ubicado en la época actual, donde pues empieza sus labores la nueva Miko, o sea la nueva sacerdotisa, que pues va a ayudarla y va a acompañarla durante los siguientes años, que va a ser esta Koito Koganei. Esta Koito que pues va a ser su acompañante, su ayudante para muchas de las ceremonias, y pues simplemente la que así que va a convivir diario con esta Elda, esta elfa. Y pues en sí, siendo elfa, sí tiene poderes mágicos, pero así nada del otro mundo. De hecho puede comunicarse con los espíritus de la naturaleza y cosas así, o sea lo típico que se esperaría de una elfa. Pero pues ella, siendo inmortal, pues ha vivido por muchísimos años, 621 años, según aquí estoy leyendo. Entonces pues de vez en cuando, dentro de su conversación, van a sacar como que el tema a conversación de cómo eran las cosas en la antigüedad a comparación de cómo son las cosas en el Japón actual, sobre diferentes temas. Algo que tiene peculiar pues esta edad es que prácticamente toda la vida ha sido una reclusa, no le gusta sociabilizar. Entonces aprovecha toda esta situación de que es una deidad para mantenerse encerrada en su templo y no tener de limitar mucho el contacto con la demás gente. Aunque pues es una persona muy noble que cuando la gente lo necesita pues la ayuda con bendiciones y a veces con actos simples para ayudar a los demás. Y Pero pues tiene esta cualidad de que dije, que es pues una reclusa social y pues prácticamente es una hikikomori, una mujer que se encierra en su cuarto y se pone a disfrutar de sus pasatiempos geeks. Y vaya que tiene varios pasatiempos ella, de pues típica otaku, se encierra y se pone a jugar videojuegos, a ver series de anime, de mucho manga, a obviamente come mucha botana, mucha comida chatarra, y obviamente también tiene sus colecciones de figuritas y de juguetes y de cosas así. Y pues, y aparte, pues aprovecha la tecnología actual, obviamente, para conectarse a internet usando su laptop y hacer compras en línea. O sea, típicas cosas de otaku actual. Y pues es constantemente regañada por esta Koito porque pues le dices que no puedes pasar todo el tiempo encerrada ahí haciendo esas cosas, de vez en cuando tienes que salir y socializar un poco, hacer las cosas por ti misma, porque también pues depende mucho ella, por lo mismo de que vive encerrada, pues depende mucho ella de Koito para muchas cosas que requieren que salga. Y además tiene la fortuna de que la hermana menor, creo que sí su hermana menor de Koito, sí, está Koyuzu Koganei, pues es la encargada de hacerles de comer y pues es una niña muy hábil que fácilmente aprende nuevas recetas y pues conseguido pues ella le está preparando que el desayuno y la cena, a veces la comida también. O sea, prácticamente les prepara la mayoría de las comidas y pues se esmera mucho en hacerlas de muy buena calidad. Entonces hasta eso tiene buena fortuna esta Enda. Y pues la gente del barrio en general, pues como a final de cuentas todo el mundo pues de alguna manera ha tenido cierto contacto con ella, la ha conocido, la ha visto, pues y como pues hace que es alguien inmortal, todos la conocen y están familiarizados con ella, tanto viejos como pues gente más joven. Entonces todos tienen alguna historia que contar de ellos con esta Elda, y a final de cuentas pues aunque más o menos están conscientes todos de que pues no es una deidad así tal cual, una diosa esta Elda, pues igualmente le siguen adorando, dándole tributo y todo eso y haciendo ceremonias bajo su protección o bajo su vigía, porque a final de cuentas pues no sé, como que la considera una persona que les trae fortuna, que les trae felicidad. Y pues en general a la gente del barrio les hace feliz el verla salir, el convivir con ella, el hablar con ella. Aunque claro, la mayoría de la gente también está consciente de que pues la propia Elda no le gusta socializar, entonces las ocasiones en que tiene que hacer alguna ceremonia, algún ritual que la haga salir, pues mantienen su distancia por lo mismo de que saben de que se pone nerviosa y todo esto. Pero pues así que detrás, escondidas, pues siempre la están apoyando a esta Elda. Y pues, otra curiosidad que tiene esta Koito es que pues ella como que sí está como que tiene esta fijación de querer crearse una imagen de dama de mundo, de dama elegante, madura, entonces tiende a comprarse ropa y accesorios finos, muy caros, pues en aspiración de convertirse en esa dama de mundo que tanto imagina, pero que obviamente ella pues es una estudiante de preparatoria, entonces pues no encaja con su imagen, y más pues una típica adolescente japonesa, bajita y todo eso, y que contrasta mucho precisamente con Edra, que pues tiene toda la apariencia más de una elfa, alta, atractiva y todo eso. Entonces hasta en eso contrasta. Entonces, y vemos de repente situaciones donde esta Koito se compra cada cosa. Al principio vemos que se compra un bolso, no me acuerdo de qué marca, de esas marcas famosas que le gustan a muchas mujeres, así bien caro, que se ahorró mucho tiempo para comprarse ese bolso, pero pues simplemente no encaja con su imagen. O luego que se compra una gabardina, pero le queda muy grande, o se compra unos zapatos de tacón muy finos, y o sea cosas así que pues simplemente no encajan con la apariencia pues más de adolescente de esta Koito. Eventualmente a lo largo de la serie también conoceremos a otras elfas de otras regiones de Japón que pues son conocidas de esta Elda. Aira, una elfa que es adicta a las apuestas, a los juegos, que tiene a su sacerdotisa, a su Miko acompañante, que es esta Isuzu, que resulta ser una celebridad en redes sociales y que está fascinada con tomarle fotos a esta Jaira, a esta elfa. O esta Yorude, una elfa de apariencia más pequeña, más parece una niña, y que pues tiene cierta rivalidad con esta Elda, entonces siempre la reta en un juego para ver quién gana, pero que resulta ser pues una elfa muy inocente, muy sí, como que tiene esa actitud muy de niña, a pesar de que pues todas ellas más o menos han vivido más o menos la misma cantidad de años y llevan el mismo tiempo viviendo en Japón. Y pues ella es acompañada de una sacerdotisa un tanto más reservada, que pues así que sabe reaccionar pues a sus arranques temperamentales que luego tiene esta Yorude, que pues es un tanto temperamental. Entonces pues también veremos estas otras sacerdotisas en ciertos puntos de la historia, pero sobre todo pues es una serie slice of life donde veremos pues la vida diaria de esta Elda con esta Koito, y pues todas las cosas que pasan en el día a día. De repente cada ocurrencia que tiene esta Elda es por sus aficiones, por sus pasatiempos de otaku, de que de repente quiero tal figurita pero es de edición limitada y necesito que conseguirla en Tanga Chapón. Entonces ahí tienes a esta Koito haciéndole el favor, o luego tal botana de edición limitada y la compra en Amazon, y pues cosas también domésticas de cómo tiene desordenado su habitación y cosas así. Y luego por ejemplo de que luego se ponen a jugar alguna cosa o hablar de alguna cosa, de repente, como habíamos dicho, sale la conversación y esta Edna de repente empieza a decir en aquella época, en Nobunaga que que lo menciona con mucha familiaridad, como si fuera un viejo conocido, siendo que es una historia de un personaje histórico muy importante, muy reverenciado. Y decía, ah, sí, luego hacía, existía cierta cosa que hacíamos en ese entonces y así, que era algo equivalente a lo que se hace ahora. Entonces, como que de repente te metía así de datos culturales de antaño, de cómo eran las cosas en Japón en ese entonces. Por ejemplo, cómo eran los baños públicos, o cómo, qué tipo de juegos eran populares, o cosas así, o sea, detalles ahí culturales bastante interesantes, que por medio de esta Elda nos explican que había en la antigüedad en Japón. Entonces, resulta también interesante luego escuchar todos esos, de repente en medio de la conversación. Y en general, una serie muy conmovedora, muy bonita, muy agradable. Esta Elda, algo que me fascinó del diseño de esta Elda es que, ay, por cierto, el templo tiene el símbolo del templo donde está ella, pues retrata según su cara de Elda, o sea, con las dos orejas puntiagudas. Pero bueno, lo que iba a decir de ella es que algo que me fascina, que me fascinó de Elda, es la forma en que dibujaba su sonrisa. Así, una sonrisa así como, no sé, como de dándose la importancia. Así como que luego su risa así se veía, su sonrisa de esta Elda. Entonces, busquen ahí luego ilustraciones de esta Elda sonriéndose y van a ver a lo que me refiero, que tiene una sonrisa bastante peculiar, que se me hacía curiosa y agradable. Y por cierto, la música de entrada y de salida es bastante pegajosa de esta serie. Una serie que me agradó muchísimo. Bueno, esta serie está disponible en High Dive. Vamos a la siguiente serie. Ahora vamos con las series de acción, que también hubo, pues, como siempre, una cantidad bastante nutrida de series de acción. Esas nunca faltan. A ver, vamos con, creo, una de las mejores de esta temporada, que sería la de Jigokuraku, que es una palabra compuesta, que pues se la traducen como Hell's Paradise. O sea, precisamente es como que esta contraposición de paraíso e infierno. Jigokuraku. Esta serie, curiosamente, está disponible tanto en Crunchyroll como en Netflix. Bastante curioso. Bueno, ¿esta serie de qué trata? Jigokuraku es una serie que se ubica, pues, en la época de Japón feudal, donde pues resulta que pues capturan a un ninja llamado Gabimaru, al que llaman Gabimaru el Vacío, porque pues según dicen, carece de emociones. Y pues se gana fama criminal, porque pues ha matado mucha gente, y por más que han intentado matarlo, pues no han podido con él. Entonces, hasta que pues logran por fin capturarlo a él, junto con una buena cantidad de criminales muy peligrosos de todo Japón, pues los reúnen para una misión para un shogun, para ir a una isla donde se rumora que se puede obtener el elixir de la vida eterna. Entonces, pues para... les ofrecen un trato a todos estos criminales. Les dicen que pues vayan a esa isla y consigan el elixir de la vida, y si regresan con ese elixir, pues les perdonarán todos sus crímenes y estarán libres. Entonces pues mandan a todos estos criminales, de todo tipo, todos muy, algunos muy poderosos, algunos simplemente pues personajes que están fuera de control, mucha gente muy hábil, y cada uno de estos criminales pues es acompañado por un samurái, de todos pertenecientes a un mismo clan, que son samuráis que son especializados en ejecuciones, que son los que normalmente se dedican a decapitar a la gente cuando les dan sentencia a cualquier criminal o a cualquier persona. Entonces son especialistas en decapitar a la gente. Entonces a cada uno de estos criminales los mandan a esta isla con un samurái que los acompañe, como para vigilarlos y para, pues sí, para retenerlos. Y pues aquí también va a tomar importancia la samurái que acompaña a Gabimaru, que es esta llamada Saemon Sagiri, una mujer samurái que pues simplemente el hecho de ser mujer ya pues es un tanto menospreciada dentro de su clan, pero que pues está tan pues ha entrenado tanto y se ha vuelto tan fuerte y tan hábil que pues va a destacar como uno de los espadachines más que logra sobrevivir, porque pues llegando, desde que llegan a esta isla, pues luego descubrimos que es una isla pues llena de monstruos y criaturas sobrenaturales, de las cuales no se explica su naturaleza, cómo es que viven, cómo es que se pueden matar, y criaturas de todos tamaños, pequeñas y algunas gigantes, sobre todo muchas gigantes, y con a veces con apariencias como de ídolos, por ejemplo de estatuas de Buda y otras deidades, que pues tienen esta apariencia pero que atacan pues como bestias, así que sin razonamiento, y simplemente pues así que están ahí para atacar. Y pues aquí la mayoría de las criaturas, hay muchas animales, criaturas, monstruos, que tienen la apariencia pues de insectos y de otros animales pues terroríficos, pero que siempre pero que muchos de ellos son gigantes y tienen alguna alteración pues completamente extraña, aberrante. Entonces pues en esta isla todos van a tener que pelear por su sobrevivencia, y debido a esto, a este gran peligro que corren todos ellos, pues aquí pues se ve quiénes son más hábiles o más poderosos, y cuales gracias a sus habilidades pues logran sobrevivir más tiempo. Es así que pues vemos esta travesía donde pues primero pues pelear por su sobrevivencia, y segundo pues poco a poco ir investigando, descubriendo pues cuál es la naturaleza de esta isla a la que llegaron, de las criaturas, monstruos que existen, y también pues dónde está el elixir de la vida, si es que existe, porque obviamente también se preguntan si sí realmente existe ese elixir. Y eventualmente también se van a topar con unos criaturas que parecieran de naturaleza divina por sus poderes sobrenaturales y por sus características, que pareciera de inmortales, unos personajes que de hecho pueden alterar su cuerpo, y que pues tienden luego a incluso a cambiar de sexo, a veces verse como hombres y a veces como mujeres, quienes van a ser la principal amenaza en esa isla, ya que pues son los que dirigen o supervisan la isla y los que pues tienen más poder. Entonces pues eventualmente veremos, así que a través de las batallas que van sobreviviendo y también pues de algunas criaturas que y personas que encuentran en esta isla, pues empiezan a aprender y a descubrir la naturaleza de esta isla y también la naturaleza de pues de los poderes o de la fuerza que hace que pues estos personajes que supervisan la isla tengan pues estas habilidades, donde pues prácticamente los cortan y no mueren, donde pues ellos así que sacan alguna especie de poder que sin tocar a sus enemigos pueden hacerles daño. Y eventualmente pues con tanta batalla y pues bien investigando poco a poco, también van a pues evolucionar también las habilidades de varios de los personajes, habilidades de combate, y van a empezar a descubrir la naturaleza de los poderes de los que dirigen esta isla para pues así que poderlos afrontar y poderlos derrotar. En cierto punto de la historia, Gabimaru y esta Asaemon, esta Sagiri, más bien, Sagiri es como le dicen, pues se separan. Y pues Gabimaru se termina reuniendo con otro grupo de samuráis y criminales, y esta Sagiri también se alía con otro grupo. O sea, se empiezan a formar grupos que se pues hacen una alianza para sobrevivir en esta isla. Y aquí lo fascinante de esta serie es, en primera, todos los monstruos, criaturas sobrenaturales que aparecen en esta isla, que la verdad sí, y sí es también así que criaturas así bien aberrantes que la verdad te causan fascinación, de todo tipo. Entonces, y esta contraposición de un lugar que se supone sería el paraíso, pero que en realidad pues termina siendo un infierno. Y y lo más destacable de esta serie, muy buenas secuencias de combate, muy buena acción. La verdad está muy emocionante esta serie, donde pues sí, así que vemos estas batallas desesperadas para sobrevivir, y donde vamos viendo pues cómo evolucionan los diferentes personajes, algunos tal vez para bien, a otros para mal, porque también pues algunos van a terminar también cayendo pues a las maldiciones o a poderes o cosas aberrantes que suceden en la isla, que terminan pues afectando la conciencia y la voluntad de los que están en la isla, y que pues también pueden caer a merced de estos poderes que pueden terminarlos sometiendo o matando en esta isla. Entonces pues es una aventura bastante interesante y emocionante, con muy buenos combates. Bueno, como dije, esta serie está disponible en Crunchyroll y Netflix. Vamos a la siguiente de acción, que sería la de Tengoku Daimakyo. Hay de estas series bastante extrañas y curiosas, pero que resultan muy fascinantes. En cuanto al tono, cómo manejan esta serie de Tengoku Daimakyo, que se la traducen como Heavenly Delusion, que se traduciría como ilusión o sí, ilusión celestial. Y por cierto, esta serie, lo inesperado es que está disponible en Star Plus, esta plataforma de Disney, para contenido más adulto. Pues sí, esta serie de anime está disponible ahí, la de Tengoku Daimakyo. Y bueno, y esta serie, en cuanto al estilo, la forma de cómo se desarrolla la serie, cómo es presentada, me recordó un poco a Dorohedoro. En cuanto a que de repente sí ves así acción bien violenta y sangrienta, pero igual de repente manejan comedia y situaciones pues un tanto irreverentes a veces. Entonces se siente un poco ese estilo, a lo mejor no tan irreverente como Dorohedoro, pero sí más o menos. No todo es seriedad en esta serie. Bueno, esta serie Tengoku Daimakyo, pues más que nada se maneja la es una serie post-apocalíptica. Esto quiere decir que obviamente sucedió algún desastre que pues destruyó las sociedades alrededor del mundo, pues como los conocemos. En este caso, pues lo que surgieron fueron unas criaturas a las que llaman come hombres, que pues amenazan la supervivencia de la gente, y pues la gente pues más o menos sigue tratando de continuar pues una vida normal entre los escombros y los restos de las ciudades un tanto abandonadas, un tanto vacías, que alguna vez existieron. O sea, no fueron completamente arrasadas las ciudades, pero sí se ven como que muchas de las ciudades, caminos, infraestructuras están abandonados. Entonces pues la gente en esta realidad pues están así que sobreviviendo con lo que rescatan y pues reconstruyen de lo que van así que escarbando y obteniendo de los restos y de pues lo que queda en pie. Y bueno, más que nada vamos a ver la travesía, la aventura de esta pareja de protagonistas, Kiruko y Maru. Esta chica, que pues resulta que no es una chica, o sea, tú la ves físicamente y dices, es una chica, hecha y derecha. Pues resulta que nos cuentan en uno de los primeros episodios sobre su pasado, de cómo vivía pues en uno de estos pequeños pueblos junto con su hermana, que se dedicaba a competir en una especie de carreras como de go-karts, y donde pues un incidente con uno de estos monstruos come hombres, pues este chico, este adolescente que vivía con su hermana, pues cae víctima de este monstruo, y su hermana pues trata de rescatarlo ya tardíamente. Entonces pues los dos caen víctimas de este monstruo y pues son finalmente rescatados por un doctor, un doctor bastante misterioso, de cual se rumoran muchas cosas y nadie sabe bien de dónde viene y qué tanto sabe. Pero este doctor al parecer puede obrar milagros, hacer cosas imposibles médicamente, y pues una de esas cosas imposibles que resulta hacer es que, y esto es un pequeño spoiler por lo que le estoy diciendo, porque al principio no sabemos, pero prácticamente ya por ahí del segundo o tercer episodio nos explican esto, de que pues esta Kiruko es en sí, resultó que a este adolescente que rescataron, trasplantaron el cerebro al cuerpo de su hermana. Entonces pues tiene esta maldición de que pues en su mente pues él es un hombre, pero que pues vive con dentro del cuerpo femenino de su hermana. Entonces, y pues esto causa un poco de, así que se podría considerar esto como el sueño de un transexual, el que de pasar algo así. Pero pues es todo un conflicto de identidad para este Kiruko, porque pues van en esta aventura ella o él, como quieran considerarlo, acompañando a este Maru, quien pues está buscando un lugar al cual llamen paraíso, porque él, dentro de lo poco, muy poco que recuerda, dice que él salió de un paraíso y que pues necesita regresar para saber, averiguar quién es. Entonces Kiruko pues sirve como su guardaespaldas para este Maru, su guardaespaldas, su guía, su, pues sí, quien lo va guiando para en este pues viaje para encontrar ese supuesto paraíso que está buscando Maru. Y Maru pues es un chico, pues un joven que pues es físicamente más fuerte, pero sobre todo que tiene la habilidad de que al tocar el cuerpo de uno de estos comehombres, de estos monstruos, se conecta como que psíquicamente con ese monstruo y puede destruir su cuerpo desde adentro. Entonces vemos como cuando cazan uno de estos monstruos, un comehombres, para rematarlo, Maru pues lo toca con su mano y en su mente ve dónde está su corazón y lo destruye, y pues con eso matan a esta criatura. Esta Kiruko, por alguna casualidad, pues también además está cargando una pistola muy poderosa, una pistola de rayos. Una pistola de rayos que cuando dispara prácticamente deja un agujerote, un boquete en una, puede dejar un agujerote en una pared, un agujero enorme. Y es una pistola chiquita de rayos. Y pues lo único que necesita es de vez en cuando recargarla para volver a dispararla. Entonces cada que se detienen a algún poblado, pues buscan obviamente energía eléctrica para recargar su pistola, con la cual pues resulta ser muy hábil. Ella a la larga, Maru le dice, lo reconoce, dice, es que yo podría disparar esa pistola, pero no acertaría, y yo veo que tú saltas o ruedas en el piso y siempre aciertas a tus blancos. Entonces pues eso es la habilidad que tiene sobre todo esta Kiruko. Y pues este par es así como saben defenderse, aparte de que pues saben pelear con los puños, y obviamente para defenderse, porque pues soy viajando, así que en este mundo post-apocalíptico no faltará luego que se encuentren con gente que los amenace, que quieran pelear con ellos o algo así. Pues también tienen la suficiente habilidad para pues así que enfrentar una pelea. Paralelamente, de repente, en medio de cada episodio, a veces hasta el final de cada episodio, nos están contando otra historia que como que no se ve que tenga conexión con ellos dos al principio, de una especie como de refugio, de academia, de laboratorio, completamente encerrado, aislado, donde tienen un grupo de niños y adolescentes pues a los cuales están criando, a los que han criado desde pequeños, desde bebés prácticamente, que los consideran pues huérfanos, y pues les han dado, así que los han alimentado, les han dado casa, y pues les están en una especie de escuela donde pues les están dando clases y todo esto. Pero eventualmente vamos a ir descubriendo que cada uno de estos niños tiene alguna habilidad sobrenatural, alguna habilidad pues que no se explica, y que pues al parecer pues esto los hace especiales, pero los mantienen aislados del mundo exterior. Y al parecer pues esto no se sabe en qué época es, o si es en el mismo mundo, qué onda, o es en el mismo lugar. Pero algo que llegamos a suponer es que a lo mejor esto sucede en otra época, porque aquí vemos que de alguna manera este laboratorio o este lugar donde están criando estos niños pues funciona de forma normal, con tecnología avanzada y todo esto. Y entonces pues uno ha de suponer que pues una de dos: o este laboratorio sobrevivió a todo el apocalipsis que afectó al mundo, o esto sucedió antes del apocalipsis. Y pues vemos también pues varios científicos que dirigen este refugio, laboratorio, y cómo pues va evolucionando pues la vida de estos niños, de estos adolescentes, cómo pues van descubriendo, ¿no?, varias cosas, y también pues incidentalmente van descubriendo algunos secretos que mantiene este laboratorio, como por ejemplo ciertas criaturas como de tipo, como de apariencia alienígena, que al parecer están criando como que en cámaras, y que al parecer tienen alguna habilidad especial estas criaturas extrañas, y llegan a tener contacto con los niños eventualmente estas criaturas. Y obviamente también pues lo que sí no sabemos cuál es el objetivo que persiguen estos científicos, pero pues obviamente tiene que ver con estas criaturas extrañas de apariencia alienígena, y pues con estos niños que tienen habilidades sobrenaturales. Entonces pues vamos alternando entre estas dos realidades, entre la aventura de Kiruko y Maru, que van viajando a lo largo de Japón descubriendo cómo qué ha pasado con Japón en los diferentes lugares, encontrando adversidades y aliados, y pues viendo también cómo la gente vive o sobrevive en esta realidad. Y por otro lado, pues la vida en reclusión de estos niños en este como laboratorio. Y pues es lo único como que ahí nos queda de ver un poco la serie, que al final que como que no termina de conectarnos las dos realidades, aunque nos va dando poco a poco pistas de ambos lados, de qué onda, con dónde se ubican o qué está pasando en realidad con estos niños, y pues también qué ha pasado con el mundo donde viven pues Kiruko y Maru, y pues van así que en su travesía, en su aventura, van descubriendo nuevas cosas de qué le ha pasado a la gente que ellos conocían, y también pues van encontrando personas que pueden darles una clave también de su pasado, de ellos dos, porque pues al final de cuentas Kiruko también está buscando al doctor que le trasplantó el cerebro a este cuerpo, para que le dé respuestas y pues también es parte de la motivación de este viaje. La verdad, una historia bastante extraña, curiosa, pero interesante, porque siempre estás clavado de saber qué onda con este mundo, de que vas descubriendo pedazos de explicaciones de qué es lo que sucedió con este mundo, pero nunca te terminan de dar toda la información. Entonces eso es lo que te mantiene enganchado en esta serie. La verdad, muy recomendable esta serie. Me clavé un montón con esta serie. Y bueno, y como les dije, está disponible en Star Plus. Entonces es plataforma de streaming inesperada para anime. Bueno, vamos a la siguiente serie de acción, que sería la de a ver, déjenme pongo el nombre, es Dead Mount Dead Play, una serie de temática isekai inversa. Esto quiere decir que el protagonista es, en vez de salir de nuestro mundo a un mundo de fantasía, es al revés, viene de un mundo de fantasía para llegar a nuestro mundo. Algo así como lo que sucedió con la serie esta de Demon Lord is a Part-Timer. No sé si se acordaban de esa serie, de este demonio que termina trabajando en una especie de McDonald's. Pues algo así sucede, de un tipo que en su mundo pues es conocido, denominado como el dios de los muertos, y que pues es cazado y derrotado por un héroe al cual se le encomendó la misión de detenerlo. Y bueno, pues él en esta batalla final contra este héroe, pues para sobrevivir activa un hechizo que pues lo manda a nuestro mundo. Es así como pues él tiene la poderes de nigromante. Esto es que pues manipula los fantasmas, los espíritus y los muertos para obtener poderes, para activar diferentes habilidades. Entonces pues esta habilidad, lo que este hechizo que activó para llevar a nuestro mundo, lo que hizo fue que transfirió su espíritu, su alma en el cuerpo de una persona que pues recién había muerto, en este caso de un adolescente llamado Shinoyama Polka. Este adolescente que cuando es reencarnado en reencarnado en este adolescente, pues resulta que fue recientemente decapitado, degollado por esta Misaki Sakimiya, una asesina a sueldo, que pues se dedica a esto porque pues así que le falta un tornillo, está un tanto medio zafada esta tipa. Bueno, pues al revivir pues esta asesina, pues le hacen, se da cuenta de que no, de que sigue vivo, entonces pues busca rematarlo, y pues él simplemente con sus poderes de nigromante la detiene y accidentalmente la mata. Entonces pues esta situación es lo que pone pues así que las bases de cómo va a ser la historia, porque pues él adopta la, pues recupera más bien la, o adopta la identidad de chico que estaba en ese cuerpo. Y pues a esta Misaki, para no dejarla muerta, porque pues no le interesaba matarla, pues la revive, pero como una zombie. Entonces ahora es, ya tiene habilidades sobrenaturales, entre ellas que sus su saliva puede inmovilizar a la gente, o sea, como que es una especie de anestesia. Y pues termina haciéndose aliada de Polga, de bueno, del protagonista. Esto bajo la supervisión de quien contrató a esta Misaki, quien es pues una mujer que se dedica pues a tomar casos así. Es una mujer llamada Risa, que pues se dedica precisamente a resolver casos así, a mandar a matar gente, a investigar o robar algo o cosas así. Entonces pues ella la supervisa y pues nos obliga pues a vivir juntos en un edificio abandonado o medio abandonado, al protagonista, que pues adopta el nombre de Polka, aunque el verdadero Polka pues está rescata su espíritu y lo mete en un muñeco en forma de tiburón. un muñequito, bueno, un muñeco de peluche con forma de tiburón. Ahí mete el espíritu, que pues puede mover ese muñequito, y también pues rescata otro espíritu que lo mete en una pluma y resulta ser un policía difunto. Entonces hacen equipo este chico, el protagonista, esta Misaki, la asesina, y este Takumi Kuruya, quien pues incidentalmente también pues está involucrado y termina siendo equipo, porque pues fue testigo de todo y fue quien coordinó mucho de lo que pasó, ya que pues resulta ser este Takumi pues una especie de hacker que pues se dedica obviamente a obtener información y apoyar desde su computadora pues a los demás. Así es que forman un equipo donde pues primero por un lado van a averiguar quién mandó matar a Polka y por qué, y también pues se van a ver involucrados en un misterio aún más grande cuando pues varios asesinos famosos, uno al que llaman Lemmings, otro que llaman el demonio incendiario o algo así, a ver si ponen el nombre, pues el hechicero del fuego, algo así. Es un tipo que pues es hábil para generar incendios, y pues y Polka pues usando sus poderes mágicos, que pues obviamente en nuestro mundo no existe la magia, pues le dan cierta ventaja para pelear y sobrevivir. Pero obviamente pues el protagonista busca ocultar sus poderes a la mayoría de la gente, solo a sus aliados se los muestra, y pues solo los más cercanos a Polka y sus aliados saben que pues él no es Polka, sino es otra persona en ese cuerpo. A partir de esto pues vamos a ver pues una historia donde pues son varios combates, varios mucho investigación detectivesca y todo esto, y combates entre asesinos de todo tipo, donde hay secretos, y donde al parecer hay alguna conexión oculta de alguna persona de nuestro mundo con el mundo de que provenía pues el hechicero este que llegó a nuestro mundo. Entonces también tienen que investigar ese misterio, y van a haber varios criminales de todo tipo, extraños, muy hábiles, curiosos, hasta uno chistoso, uno que actúa como si fuera un mago, haciendo todo clase de trucos de magia y engaños, y todos ellos pues de alguna manera se van entrecruzando sus historias y sus caminos, porque pues todos, o hay quienes conocen algo de la verdad detrás de ciertos asesinatos y ciertos incidentes que se van dando a lo largo de la serie y que tienen que ver precisamente con alguien que a lo mejor sepa algo o tenga conexión con el mundo del protagonista, y pues también algunos asesinos que pues están mandando matar a varias personas que les pueden afectar al protagonista, que pues a final de cuentas lo que busca el protagonista pues es simplemente encontrar un refugio, un lugar donde vivir en paz. Entonces pues va a ser mucho de misterio, de historia de repente donde hay ciertos enredos, ciertos conspiraciones, y pues de vez en cuando combates entre gente hábil, asesinos a sueldo, hechicero, el protagonista y pues esta asesina, esta Misaki. Entonces pues va a haber también su buena cuota de acción en esta serie. Una serie pues que pinta para ser de misterio, de suspenso un poco, sobre todo de misterio y de acción. Entonces pues es en lo que llama la atención esta serie. No digo que sea la mejor, pero está divertida. Así que me divertí con esta serie, y pues ya está anunciada una segunda temporada de esta Deadmount Deathplay. Está disponible en Crunchyroll. Bueno, vamos a la siguiente serie de acción, que sería la de Mahou Shoujo Magical Destroyers, un título que a lo mejor nos puede confundir un tanto. Y de hecho, cuando vi el trailer, más o menos como que también jugando un poco con esa confusión, porque decían, estas son chicas mágicas, pero no son chicas mágicas, y quién sabe qué. Mahou Shoujo Magical Destroyers, que sería como, la tradujeron nada más como Magical Destroyers, que sería como chicas mágicas, destructoras mágicas. Bueno, esta serie sigue como este formato, este tipo de historia que ya he visto en algunas otras series, donde es un mundo o es una realidad donde de repente en Japón alguien decide, alguna autoridad decide que los otakus son mal para la sociedad, y los cazan y los arrestan y destruyen todo lo que tenga que ver con la cultura otaku. Entonces los tratan de criminales y destruyen pues las tiendas de hobby y todo lo que es anime, videojuegos, modelismo y demás cosas de otakus. Pues los convierten en criminales y en una batalla entre el gobierno y los otakus. Ya lo hemos visto en series anteriores, ahorita no me acuerdo de varias de esas. Por ejemplo, pues sí, esta, por ejemplo, la de Yakuten Sekai no Denchi Shoujo, que creo que es del año pasado o de principios de año, ya no me acuerdo cuánto tiempo tiene esa serie. Esa donde un tipo maneja un mecha y varias chicas funcionan como pilas humanas, y donde también pues este tipo defiende pues a los otakus que son perseguidos por la autoridad. Bueno, igual aquí, nada más que aquí la serie como que tiene un tono más oscuro, depresivo y violento. Más que nada es más violento, más pues sí, más crudo en algunas cosas, pero no deja de ser un tanto cómico y absurdo, pues por toda la situación de que el gobierno persiga o maltrate como criminales a los otakus. Bueno, seguimos sobre todo al protagonista, al que le llaman Otaku Hero, que es un tipo que es algo así como un otaku, pero disfrazado de soldado, con un casco, una capa, pero con ropa, pero con lentes de geek y ropa muy, muy normal, muy promedio. Bueno, este tipo, pues después de que convirtieran a todos los otaku en criminales, pues finalmente se decide a enfrentar al gobierno y a defender a los otakus. Y pues su determinación es causa tal efecto y tal revuelo que pues empiezan a seguirlo los otakus como su líder para pelear. Es así como Otaku Hero, que se convierte en el líder de los otakus para pelear contra el gobierno. Pero pues también nos cuentan que en cierto punto, antes de que su batalla o de su determinación para pelear contra el gobierno, pues conoce y se topa con tres chicas que de alguna manera se aparecen en su puerta, en su casa, donde se ocultaba. Tres chicas aparecen. Estas chicas pues no tienen amnesia, entonces pues las ayuda y las rescata, las mantiene, y y eventualmente pues ellas le agradecen, y pues siendo otaku pues les crea sus trajes como de chicas mágicas, muy así que muy sacados de la manga. que pues así que nada más porque son de colores, una de rojo, a la cual se llama Anarchy, Blue, que pues trae un traje azul obviamente, y Pink, una chica que trae pues su vestido rosa, pero que tiene la peculiaridad de que trae una máscara de gas. Y lo chistoso es que cuando habla esa Pink, en vez de escucharse su voz, nada más dice sí, suena chistoso cuando la ves como habla, y nada más Blue interpreta lo que ella dice, así le dice, ah sí, dice que quién sabe qué, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces es lo chistoso de esta. Bueno, pues estas tres chicas pues se convierten en un equipo de chicas mágicas que pues sin mucha explicación logran tener cierta transformación de verdaderas chicas mágicas. Bueno, más o menos verdaderas chicas mágicas, porque pues en sí no usan magia para pelear, sino que Anarchy pues usa como una especie de garrote o algo así, un bat para pelear. Esta Blue usa un látigo, y esta Pink pues usa unas jeringas para atacar, y es como pelean. Lo extraño es que por ejemplo los soldados del gobierno que así que mandan para suprimir a los otakus es traen un traje tipo como Stormtrooper, así armadura de plástica, así toda rígida, pero que trae un casco que tiene una carita chistosa. Entonces se ven como chistosos, pero al final de cuentas son amenazadores. Y su líder de ellos, del que está tras del gobierno, que está cazando a los otakus, al cual le llaman Shobon, pues es un tipo de traje que trae una especie de monitor o televisión en la cabeza, y que tiene dibujada una carita chistosa, pero con cara como de preocupación. Entonces pues ese es el villano al que se enfrentan. y pues veremos varios batallas de estas chicas mágicas. Primero, pues los primeros episodios para reunir el equipo de chicas mágicas, porque al parecer, como resultado de algún combate, terminaron separadas. Bueno, de hecho, arrestaron a dos de ellas, a Blue y a Pink. Entonces, pues este Otaku Hiro, acompañado simplemente de Anarchy y de pues los otakus que forman el ejército que dirige, pues van a salvar eventualmente a las otras dos chicas mágicas para pues volver a obtener así que la ventaja en cuanto a poderío y volver y pues enfrentar al ejército. Entre los personajes del ejército pues vamos a ver mucho referencias de sus aficiones, de pues colecciones de anime, referencias a series viejas de anime, a tokusatsu, a videojuegos, a, obviamente es videojuegos, que otra cosa, a cosas militares, porque recordemos que entre los otakus en Japón están los que son aficionados a todo lo militar, que les gustan los uniformes, las armas, los tanques y todo eso. Entonces pues también vemos este grupo de otakus, y pues todos estos otakus así que mostraron sus aficiones, y pues cada combate donde pues van a ir rescatando partes de Japón donde pues son hitos de para los otakus. Primero recuperan a Akihabara, luego por ejemplo también van a un edificio en una parte de Japón donde según tienen guardados todos los artículos que les fueron confiscados de otaku, y así diferentes cosas. En sí cada combate es más que nada violento, así muchos golpes, algo de disparos. Y pues las chicas mágicas sí se transforman, pero pues nada más se cambian en una versión más de combate de ellas, y pues todo el combate que ellas tienen es más bien físico más que de poderes mágicos. Y pues es mucha acción, a veces ya hacia el final de la serie incluso se ve un tanto, mucho de la ambientación es un tanto oscura, de esta serie. Lugares, los días se ven muy grises la mayor parte de la serie. Lugares, muchos de la acción sucede en la noche. Lugares devastados. Y en sí es un tanto depresiva, gris. Hay mucha destrucción. De repente, sí hay situaciones cómicas, eso sí, pero cómicas más en el sentido más oscuro, más violento, más así. Por cierto, ellos son acompañados de una criatura, de un muñequito, algo así, que tiene voluntad propia, llamado Kyotaro, quien siempre la está acompañando, pero pues es como el Patiño de la serie, porque constantemente cuando están peleando o lo están atacando, siempre termina siendo víctima de los ataques, es electrocutado, pisoteado, destruido, cortado, de todo está como mascota. Y hacia el final de la serie pues descubriremos cuál es el secreto detrás del líder del que está en el gobierno, de por qué declaró la guerra a los otaku y de dónde provienen pues sus habilidades, Shobon. Entonces pues una serie que pues es violenta, un tanto gris en cuanto a la ambientación. Entonces, y la primicia eso de que criminalicen a los otakus, pues no sé, como que de repente suena un poco como como una forma de conectar con los otaku en general. De dar un pretexto para hacerlos protagonistas. Y bueno, pues esto es prácticamente lo de lo que trata Mahou Shoujo Magical Destroyers, disponible en Crunchyroll. Vamos con la siguiente serie de acción. Una serie bastante inusual, que ya tenía tiempo que no veía este tipo de series. Se llama Rokuro no Onatachi, que la traducen como Rokudo's Bad Girls, o las chicas malas de Rokudo. Bueno, resulta que este es un chico, pues un tanto geek, que tiene dos amigos, que por cierto, lo chistoso de estos dos amigos es que los llama por sus apodos. Bueno, es Rokudo Tosuke. Y sus dos amigos los llama por sus apodos que tienen debido a su apariencia, cómo se visten y cómo se ven. A uno lo llama el coronel. Sí, creo que era el coronel o el teniente. No, el teniente, ya me acordé. Hinomoto Masaru, el teniente, porque este tipo siempre, pues se ve que es un otaku de esos que le gustan las cosas militares. Siempre trae una boina militar, playera verde, y pues la cara así se ve como de un soldado. Entonces pues le queda bien eso de teniente. Está chistoso el tipo. Y luego Kijima Kota, quien le llaman el ¿cómo es? El presidente o algo así. Porque pues está gordito, tiene lentes y así se ve como el supervisor o el gerente de alguna compañía, así como si estuviera trabajando. Entonces pues le dicen el presidente o el gerente. Y pues ellos son sus dos amigos, pero pues son así como los geeks, como los marginados de su clase, y pues sufren constantemente de bullying, sobre todo de su compañero Haruya Inuma y pues su grupito de amigos, incluyendo a su amiga Tsubaki, que también pues les hace bullying. Y bueno, pues estos tipos hartos de que les hagan bullying, sobre todo esto Rokudo, pues así que en una de esas se reúnen en su casa para ver pues cómo pueden protegerse de ellos, de los bullies. En eso pues él descubre no me acuerdo qué objeto, si fue un pergamino o algo así. Descubre Rokudo que le heredó su abuelo. O era una estatua, ya no me acuerdo de dónde, qué objeto mágico obtuvo. El chiste es que al sacar este objeto mágico, al investigarlo, pues recibe Rokudo en su frente un sello mágico. Este sello mágico pronto descubren que pues al parecer tiene la habilidad de convertirlo en alguien atractivo para las chicas. Y dice, no solo así voy a conseguir acercarme a unas chicas lindas, pero no, resulta que primero la primera chica de la que le llama la atención y que lo defiende pues es esta Tsubaki, esta chica que antes le hacía bullying y que era pues amiga de Inuma, quien también le hacía bullying. Entonces pues así como que se siente atraída a Rokudo, pero como esta Tsubaki pues era una bully, pues así como que se siente incómodo con ella. Y bueno, pronto o casualmente, estando en la calle, pues se topa con esta Himawari Rana, una chica que es prácticamente una bestia salvaje que pues va así que recorriendo las calles buscando pelea, buscando a quien, a ver a quién, con quién se pelea, quién destruye, cargando una espada de madera y pues el típico apariencia de chica mala de escuela, o sea, con su falda larga y todo eso, esta Himawari Rana. Y ellos estando en un, creo que era un restaurante o algo así, pues se terminan involucrados en una de sus peleas de esta rana. Y Rana, al toparse con este Rokudo, pues termina pues prendada de él. Es así como pues lo sigue. Y pues termina resultando que pues esta rana es su compañera de clase de Rokudo. Entonces, gracias a esta atracción que le generó esta rana, pues ella regresa a clases y pues se empieza a portar bien ahí para seguir a Rokudo. Y es así como pues descubre Rokudo que pues este hechizo que recibió en la frente, pues más bien lo hace atractivo, pero solo a las chicas malas, a las chicas criminales. Entonces, pues es así como vemos mucho esta historia, donde pues objetivo de este Rokudo es pues encontrar una vida pacífica dentro de la escuela, poder disfrutar de la escuela sin conflictos. En un principio pues pensamos, pues se va a aprovechar de las chicas y va a conseguir que usarlas para protegerse, pero no, resulta que pues Rokudo demuestra una valentía inesperada, donde pues no quiere que pues así que haya peleas, que no se metan en pelea las chicas. Entonces muchas veces va a interceder para detener pues las peleas que haya de por medio con las chicas, y pues va a ir poco a poco así que reclutando incidentalmente a varias chicas como su harem prácticamente, que van a ser sus aliadas para pues poner orden y paz en su escuela. Pero pues como a final de cuentas se rodea de puras chicas malas, pues esto también atrae cierto resentimiento de los grupos a los que pertenecen varias de estas chicas malas. Y aparte pues va a traer la atención, porque pues al detener o al derrotar a algunos chicos malos que tratan de causar el caos en su escuela, pues lo van a ver como alguien importante al que tienen que enfrentar los demás, pues las demás pandillas de las demás escuelas. Sin embargo, pues esta valentía que demuestra Rokudo para defender pues a las chicas y que no peleen, pues le gana pues el respeto de Inuma, quien pues antes era su bully y pues ahora se convierte en su aliado. Entonces pues siendo su aliado junto con estas chicas que pues saben pelear o saben al menos defenderse, y pues va a ir así que enfrentando a lo largo de la serie pues diferentes conflictos, sobre todo peleas con diferentes pandillas. A lo mejor a lo que a mucha gente le puede causar conflicto o frustración con esta serie es que pues lo que constantemente busca Rokudo es detener peleas, no pelear. Y Rokudo en sí no, pues nunca se vuelve alguien fuerte, alguien que pueda pelear. Él simplemente, siendo el debilucho que es, pues así que va a recibir los golpes y pues simplemente su determinación es lo que va a sacarlo adelante. Entonces, pues a veces como que uno esperaría en este tipo de serie pues que haya más peleas, más así momentos emocionantes de combate y todo eso, y de repente como que te van a terminar interrumpiendo muchas de estas peleas y todo eso con esta forma de actuar de Rokudo, donde pues él simplemente va a ser un saco de golpeo donde pues reciba los trancazos y se defienda para proteger a las otras chicas, y más que nada que pues por ejemplo teniendo de aliada o de enamorada incluso a esta rana, pues bien podría decirle pues pelea por mí o defiéndeme o algo así, pero pues la mayor parte del tiempo va más bien a frenarla, a decirle no te pelees, no le hagas daño o algo así, y él va a recibir los golpes. Y pues así que más bien se va a ganar el respeto y va a llegar más bien de otra forma, logra convencer a sus diferentes adversarios para detener los combates. Obviamente esto solo hasta ya los últimos episodios de la serie, donde ya nos ponen un conflicto así que más peligroso, mayor, y donde pues de alguna manera ya se van a tener que pelear algunos de los personajes. Y pues sí, o sea, sí hay peleas en esta serie, pero muchas veces van a terminar pues deteniéndose gracias pues a la voluntad, a la perseverancia de este Rokudo. Y pues uno de repente pensaría, pues todas estas chicas a final de cuentas nada más están actuando por efecto del hechizo, pero algo que vamos a ir viendo a lo largo de la serie es que si bien en un principio el hechizo les afectó para que no le hicieran daño y se hicieran aliados de Rokudo, a la larga pues esta convicción de llevar una vida más pacífica a este Rokudo, pues se terminan convenciendo de que es mejor seguir a este Rokudo, y pues de forma más natural pues se convierten en sus aliadas, y ya no solo es el hechizo el que pues hace que ellas se conviertan en sus aliadas. Una serie que pues diseño de personaje está bastante peculiar, es un poco como más caricaturesco en algunos, con algunos personajes sobre todo, inusual, o sea, es muy diferente a otras series de anime. O sea, el diseño de personajes de esta serie se distingue de otras series, entonces pues eso llama también la atención. A algunos no les puede resultar tan atractivo, pero no está mal, no se me hace desagradable, simplemente se me hace diferente el diseño de personajes de esta serie. Y bueno, pues esta serie está disponible en Crunchyroll, entonces ahí para que la chequen. Un poco de comedia, algo de acción, pero sobre todo como que conflicto de un pacifista enfrentando a todos los chicos malos. Vamos a la siguiente serie de acción, que yo diría que es de acción y un poco tanto de comedia. La que sigue, que es The Marginal Service. The Marginal Service, de esta serie que está disponible en Crunchyroll, es una serie bastante curiosa. Empezamos viendo la historia de Brian Knight Rider, este tipo que se supone es de origen gringo, o sea de Estados Unidos, que pues trabaja de detective allí en Japón. Y bueno, pues así que enfrentando un caso de narcóticos y todo esto, pues termina pues matando a su compañero. Pues esto pues es como el punto de desesperación donde pues busca venganza Brian de los criminales que mataron a su compañero, pero pues es así que impedido que haga o se involucre en ciertas cosas por su jefe de la comisaría. Entonces pues esto le causa conflicto y pues renuncia de ser policía, de ser detective. Pero poco después de esto es contactado por unas personas extrañas que pues, le dicen que se una a su grupo, a The Marginal Service. Pues le explican que lo llevan a su guarida de este grupo de Marginal Service, que son agentes secretos, y pues le explican que pues ellos son un grupo de agentes encubiertos o secretos que se dedican a vigilar o a mantener el orden de los Borderlanders. ¿Qué son los Borderlanders? Pues son los es la designación que le dan a los alienígenas que viven entre los humanos, porque resulta que en este mundo desde hace tiempo entraron en contacto la humanidad con los alienígenas, y pues los alienígenas decidieron vivir entre los humanos adoptando su forma y pues vivir de forma pacífica conviviendo con los humanos. Entonces son como la policía o los que vigilan a los alienígenas que pues se vuelven criminales. En un principio obviamente no los toma en serio. Dice, qué jaladas, cómo eso no existe, quién sabe qué. Pero pues desde el primer paso que este caso pues lo convencen, pues al descubrirse que pues su jefe de la estación de policía resultó ser un alienígena, y pues lo terminan así que persiguiendo y arrestando. Y pues ya de aquí es que termina uniéndose este grupo. Este grupo que está conformado por personas bastante peculiares. Dos tipos que compiten por su musculatura. Los dos ahí bien. Uno que se llama Bolts Dexter. Un tipo de piel morena, de piel negra. Que está obsesionado con hacer ejercicio y mostrar sus músculos y tomar bebidas proteínicas. Robin Lindbergh, que es una especie de playboy, pero que está igualmente presume mucho sus músculos, lo cual le causa luego ahí competencia o rivalidad con este Bolts, pero que pues es muy fanfarrón y le gusta pues andar coqueteando con las mujeres. Cyrus N. Kuga, que es como el geek residente del grupo, que es el que pues más que nada experto en tecnología y todo eso, que es un tanto pues indiferente, es así que el que menos selecciona. Tenemos a Dira Candy Heart, la chica así que sexy del grupo, que es bastante hábil, pero que sobre todo pues usa sus encantos para así que para muchas situaciones. Y Theodore Thompson, que es como que el agente que se queda en la base y que coordina las acciones, que es un tipo anciano que pues es un aficionado de todo lo que tiene que ver con los alienígenas. colecciona incluso objetos de origen alienígena. Xenos Tox, un tipo completamente antisocial, que resulta pues que él también era un detective, pero que él sí es un antipático, no quiere, constantemente está renegando de que los demás trabajar con los demás. Él siempre quiere trabajar por su cuenta. Y por último, una especie de castor, Peck Desmond, que obviamente es un alienígena, o sea, es un alienígena con la apariencia de castor, que es un pervertido, siempre anda tras de Lyra y también tras de cualquier otra chica. Entonces es un tipo cínico y pervertido. Está chistoso el personaje. Y pues cuando salen a pelear contra alienígenas, pues se visten en estos uniformes que son una mezcla como de trajes de bomberos, pero con cascos de construcción, y que pues obviamente pelean físicamente con armas de rayos y de fuego, pero que siempre al final de cada combate, y ya para derrotar al alienígena que van a arrestar, pues sacan una especie de bazooka con la cual ya causan una gran explosión, y ya con eso derrotan finalmente al alienígena en turno. Entonces mucho de esta serie pues va a ser así que investigando diferentes casos con alienígenas, pero eventualmente todo va a girar a una historia principal con un alienígena llamado Gruber, pues de Hule, que es la palabra en inglés de Hule, Gruber, pues que es un idol muy famoso y muy popular, al cual al parecer está involucrado en algún caso de drogas entre varios alienígenas. Entonces pues mucha de la historia a lo largo de la serie pues va a ser pues ir a, así que resolviendo casos para ir tras de este personaje. Y pues vamos a ir de hecho a ver varios alienígenas recurrentes a la larga, pues nos van a ir así que mostrando un poco de cómo es esta relación con los alienígenas, cómo viven en nuestra sociedad, y hacia el final de la serie pues más que nada ya nos revelan pues cómo ha sido o cómo fue el primer contacto con los alienígenas y cuál fue pues el, y hacen referencia a un conflicto muy muy peligroso el cual enfrentaron hace tiempo atrás con los alienígenas, y por el cual se inició el contacto entre humanos y alienígenas. Una serie que constantemente está metiendo muchas situaciones cómicas, muchas situaciones absurdas que se meten en situaciones ridículas, no, así que nadie se escapa. Muchos de los personajes, tenemos esta Lyra, que pues es la que provee el fanservice, y pues los demás como tienen personalidades muy peculiares, muy extravagantes, pues van a dar también pie para dar situaciones chistosas, absurdas, de todo tipo. Y va a haber buena acción con armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo. Entonces siempre cada episodio va a estar lleno de acción. A lo mejor la acción no se ve tan llamativa o tan, tan emocionante, pero cumple con la serie. Y lo que compensa es sobre todo la comedia de vez en cuando que provee esta serie. Una serie un tanto curiosa, extraña, pero que vale la pena al final de cuentas. The Marginal Service en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie, esta vez de otro género, que sería la de Mecha. La serie que por fin terminó esta temporada de Mecha, que sería la de Kido Senshi Gundam Suisei no Majo o Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Sí, esta serie que ya había reseñado más o menos, que se quedó en continuación la temporada anterior, pero decidí hacer ya un resumen de nuevo de esta serie, pero ya más en forma, porque de alguna manera como que fue una misma serie, o sea, no se sintió tanto que fueran temporadas separadas, sino que como que fue una historia continua. Y bueno, en general, recordemos de qué iba esta serie. Esta serie trataba sobre una academia donde pues se entrenan a diferentes personal para manejar los mobile suits. En este mundo, pues debido a un conflicto y debido a que se consideraba peligrosa la tecnología relacionada con los Gundam, pues fueron prohibidos pues los Gundam alrededor del universo. Pero resulta que la protagonista Zuleta Mercury, al decidir ingresar a esta academia espacial donde pues se preparan diferentes personal para manejar mobile suits, pues llega con su propio mobile suit, al que llama Aerial, y que evidentemente es un Gundam. Esto pues le causa mucho ruido a mucha gente, pero es finalmente respaldada por su madrastra, su madre adoptiva, quien pues la defiende y con eso le permiten usar su Gundam llamado Aerial. Y bueno, pues en esta serie se maneja más bien lo que son las grandes corporaciones de tecnología, que pues van a estar así que moviendo los hilos de poder, de política y de economía, pues para obtener ganancias económicas y políticas, dependiendo de cómo se van desarrollando las circunstancias. Entonces va a haber diferentes grupos, diferentes facciones, tanto de alumnos como de, pues, obviamente de adultos, que pues van a velar por sus intereses y van a representar diferentes corporaciones. Entonces, pues mucho el conflicto se va a dar entre diferentes corporaciones. Y como escenario inicial para los combates, primero va a haber lo que son los duelos dentro de la academia. Duelos así que supervisados, arbitrados dentro de la academia, donde pues van a ganar ciertos privilegios quien vaya ganando cada los diferentes duelos. Normalmente cada que hay un duelo pues van a apostar algo, van a así que ofrecer algo o pedir algo de su rival con cada duelo. Y bueno, pues así va a ser como va a ser los primeros conflictos en la serie, pero eventualmente pues va a haber un trasfondo político y una agenda detrás de cada uno de los personajes. Pero sobre todo el principal conflicto, el principal factor que va a generar conflicto en esta serie es el hecho de que en cierto punto de la historia, pues al parecer la humanidad que vive en la Tierra terminó en circunstancias completamente desventajosas y pues los dejaron en una condición de pobreza, de miseria, donde pues a duras penas la gente que vive en la tierra sobrevive y se mantiene. Y pues hay mucho resentimiento contra pues la gente que prácticamente gobierna desde el espacio, porque pues no tiene ni voz ni voto la gente de la tierra, y pues la gente del espacio es la que a final de cuentas termina pues decidiendo qué pasa con la gente en la tierra. Entonces este pues resentimiento que hay de la gente de la tierra pues desemboca pues en varios combates, en varios conflictos ya abiertos fuera de la academia, donde pues va a haber atentados contra los líderes, varios de los líderes de las corporaciones, y donde pues los protagonistas de la serie, que son adolescentes de esta academia, pues van a tener que reaccionar para, ya sea para defender a la gente, mínimo para defender a la gente inocente, y en algunos casos pues tomar partido, ya sea para defender a las diferentes corporaciones o incluso pues involucrarse políticamente para pues resolver el conflicto entre la gente de la tierra y la gente del espacio. Digo, un conflicto que se ha manejado en la mayoría de las series de Gundam. Y pues esta Zuleta Mercury va a tomar preponderancia y relevancia en la serie, obviamente por ser la piloto por de facto de Gundam, de Ariel. Pero para la segunda mitad de la serie pues resulta que la van a hacer a un lado, y van a usar el Gundam sin ella. Y aparte vamos a descubrir pues cuál es el secreto de por qué esta Zuleta puede pilotear el Gundam sin que le afecte, porque resulta que para pilotear un Gundam tienen que haber cierta conexión como que neuronal con el Gundam, que se involucra pues el procesamiento de muchos datos con la interfaz de la persona. Entonces esto causa un estrés muy fuerte neurológico al piloto, lo cual en general a la mayoría de los que han piloteado un Gundam pues termina desgastándolos físicamente, incluso matándolos. Y pues de alguna manera esta Zuleta nunca termina afectada al pilotar este Gundam. Entonces pues ya para la segunda mitad nos explican por qué es que pasa esto, por qué esta Zuleta no es afectada, y todo tiene que ver con pues la inteligencia que está dentro del propio Ariel. Y pues los diferentes intereses de las corporaciones se mueven, cambian las situaciones, se mueven alianzas, aquellos que eran enemigos de repente se vuelven aliados, surgen otros enemigos. Se dan situaciones de vida o muerte donde pues se dan batallas reales de guerra, donde muere gente, donde muchos terminan heridos, y donde pues algunos tienen que sacar valor para pelear y defenderse. Y a final de cuentas, como con otras series de Gundam, pues esta Zuleta va a terminar piloteando otro Gundam igualmente poderoso, pero también peligroso, que como dije en otras series de Gundam, esto es muy recurrente, que el protagonista de la serie primero pilota un Gundam que es bastante poderoso, pierde ese Gundam o el Gundam ya no es suficiente y termina cambiando este Gundam por uno nuevo, diferente o más poderoso. Algo que así que no podía faltar en esta serie. Como todas las series de Gundam, esta serie pues algo muy relevante es, por un lado, obviamente la acción de combate entre mechas, pero también mucho de intriga política. Hay muchos giros de historia de mucha intriga política. En las series de Gundam siempre ha habido intriga política, suspenso. Entonces, pues es por lo general las series de Gundam es que tienes que ver todos los episodios así que con mucha atención, porque de repente te puedes perder muchos detalles que van contando conforme pasa cada episodio. Y sobre todo porque algo que suele suceder en esta serie de Gundam como en otras es que te presentan como unos 10-20 personajes, todos con algún papel o alguna importancia en la historia, y eventualmente si te familiarizas con todos los personajes, pues así que vas a entender más la historia, porque sí es un tanto compleja. Bueno, y pues a final de cuentas lo diferente es precisamente la protagonista, esta Zuleta, que va a ser un tanto, en un principio, muy ingenua, y pues ya para la segunda mitad va a evolucionar un poco, ya va a ganar algo de madurez, con esta chica que pelirroja de piel morena, que viene de Mercurio, por eso de Witch from Mercury. Esta serie de Gundam que cumple por todos los aspectos como pues digna serie de Gundam. Bueno, ya con esto pues cerramos el resumen de la mayoría de las series de esta temporada. Ya nada más, por último, para cerrar como de costumbre con este cuento, pues hablar de las series que primero, de las series que quedan por concluir. Así que empecemos con y estos van a ser resumen, así bien express, va a ser más corto todo esto. Disculpen por el ruido. Empezamos con Aon Orchestra, Blue Orchestra o la Orquesta Azul. Bueno, esta serie que pues todavía está continuando sigue la historia de el protagonista Aono Hajime. Es que me aparecen luego imágenes destacadas y me tapan la información. Bueno, Aono Hajime, adolescente que pues es hijo de un famoso violinista, que desde muy pequeño pues su padre lo introdujo pues a tocar violín, y que de hecho de niño llegó a competir en concursos de violín. Bueno, pero resulta que en algún punto de su vida pues su padre se ve involucrado en un escándalo debido a pues a que tuvo un amante, y entonces pues termina divorciándose de su madre. Pero pues todo este escándalo y todo este conflicto que pues terminó de forma muy fea, pues también terminó pues obviamente involucrando a él y a su madre, donde pues la prensa los estuvo acosando por bastante tiempo. Esto pues le causó cierta pues así que odio obviamente a su padre, y pues también desprecio por tocar el violín, como que obviamente tocar el violín lo relacionó por mucho tiempo con pues con recuerdos de su padre. Y pues aquí pues empezamos la serie ya con este Aono ya entrando en la todavía en secundaria, donde conoce esta Ritsuko Akine. Pues esta Akine es una chica un tanto también que también está un tanto marginada de su grupo. Una chica bastante atractiva, por cierto, que me recuerda físicamente a esta Asuka de Evangelion. tiene una apariencia muy similar a la de Asuka de Evangelion. Bueno, y pues ella, en su interés, pues por tocar el violín, pues se ve pues obligado a volver a tocar el violín. Entonces, pues gracias a esta Kine, pues redescubre su gusto por tocar el violín, a tal punto de que pues decide inscribirse a la misma preparatoria que ella, donde pues hay una orquesta que se ha hecho muy famosa para ser parte obviamente de esta orquesta. Entonces pues él decide entrar a esta escuela, a esta preparatoria, donde pues van a ir pues ganándose su lugar en esta orquesta, y donde vamos a ir viendo la historia de los diferentes personajes que se van a ir reuniendo, que de alguna manera son parte de la historia o son gente conocida del pasado, tanto de Aono como de esta Kine, y pues ir aprendiendo sobre sí mismos y evolucionando y mejorando pues con esto de su habilidad musical. La mayoría de los personajes pues que vamos a ver como protagonistas pues se dedican principalmente a tocar el violín. Entonces pues vamos a ver así que esta historia de drama con temática musical, pero sobre todo con temática musical de una orquesta desde la perspectiva de los que tocan los violines. Entonces pues hasta lo que va, tiene muy buen desarrollo de la historia. Los personajes pues en general me agradan. Si hay conflictos, drama, melodrama en todo esto, pero de alguna manera todo así que va evolucionando de forma normal y natural. Y aunque Aono pues es muy hábil, muy bueno tocando el violín, pues también vamos a descubrir que tiene sus limitaciones, sobre todo pues viniendo de tocar como solista y pues ahora integrándose a una orquesta. Una serie musical bastante interesante. Desafortunadamente esta solo se puede encontrar por medios alternativos. No hay ningún servicio de streaming que actualmente la tenga. Ojalá y eventualmente llegue alguno. La siguiente serie que pues todavía está por concluirse es la de, a ver, dije encargo, es Niehime to Kemono no, que se la traducen como Sacrificial Princess and the Kings of Beasts, que sería como la princesa sacrificada y el rey de las bestias. Esta serie de drama, sobre todo romántica un tanto, donde nos cuenta en un mundo de fantasía donde pues están en conflicto los humanos y las bestias, pero que en este punto como que llegaron a una tregua, pero como dije, tregua, o sea, hay cierto resentimiento entre las dos razas, entre los monstruos, que pues son personas con apariencia de animales y y humanos, y donde pues inicia la historia con la protagonista, esta Sarifi, pues siendo enviada presentada al rey de las bestias, quien tiene apariencia de león, para ser sacrificada de alguna manera como signo de sometimiento de los humanos hacia las bestias. Sin embargo, rápido descubrimos que Leonhard pues no tiene intención de sacrificarla, que de hecho no está de acuerdo en sacrificar a los humanos. Y esto tiene que ver también en parte con la maldición que tiene el rey, al cual esta Sarifi le pone un nombre, Leonhard, ya que originalmente pues él no tiene nombre. Bueno, pues Leonhard se descubre que pues tiene, que al parecer es hijo de un humano y una bestia, y que hay ciertos momentos en el año donde pierde su habilidad, sus poderes, y se transforma en humano. Entonces pues también pues tiene este conflicto de que pues él así que sabe en carne propia lo que es ser humano, pero que si descubren esta maldición, sus súbditos pues puede causar revuelo en el reino de las bestias. Y además pues es un personaje noble este Leonhard, ya que a diferencia del rey anterior, que era un rey que pues gobernaba con mano de hierro, intimidando a los demás, pues él más bien está interesado más en el bienestar de todos, y también pues busca pues llegar a una verdadera paz con los humanos. Y pues esta Sarifi va a servir también como vínculo para pues como puente de entendimiento, donde ella va a demostrar un verdadero interés por las bestias, por la gente del reino de las bestias, y pues va a ganarse la confianza y el respeto de muchos de ellos. Y Leonhard pues eventualmente va a estar muy enamorado de Sarifi, y pues Sarifi le va a corresponder románticamente. Entonces se van a hacer pues una pareja donde pues eventualmente pues Sarifi se puede convertir en la reina de este reino, algo que también pues causará revuelo obviamente todas las bestias, porque cómo es posible que una humana no solo viva entre las bestias, sino que aspire a ser la reina. Entonces pues ahí vamos a ver todo este drama, de donde pues vamos a ver este camino de Leonhard y de Sarifi para convencer a las bestias de que la acepten como siendo una humana, y de que tal vez eventualmente haya una verdadera paz entre humanos y entre bestias. Una serie pues romántica, dramática. La verdad, me agradaron los personajes, y pues la evolución es algo que tengo expectativas de ver cómo evoluciona toda la historia. Personajes interesantes. Sarifi se va a ganar aliados, pero también va a tener enemigos. Y pues donde así que van a tener que estar enfrentando conflicto tras conflicto con las diferentes facciones de las bestias. Serie interesante de drama. Bueno, esta está disponible en Crunchyroll. Otra que todavía continúa es la de Mix Meisei Story. Mix Meisei Story, que esta serie escrita por Mitsuru Adachi, este creador que pues es muy famoso, muy legendario, ha creado muchas series muy famosas y populares en Japón, desde su legendaria serie Touch, de béisbol, Katsu, pues, una serie de box, y muchas otras series de deportes, sobre todo de béisbol y de box, son sus principales, las que más los deportes que más escribe. Pero todas sus series combina. Lo que tienen de extraordinario es que las series de Mitsuru Adachi combina muy bien lo que es comedia con drama. Muy situaciones muy cómicas, muy chistosas, pero de repente sí también las historias tienen giros dramáticos bien conmovedores y bien así que sí te clavan en la historia. Y pues Mix Messier Story como que es una especie de secuela de Touch, porque se desarrolla en la misma preparatoria que es Meisei, que es pues donde se desarrolla originalmente la historia de Touch. Sin embargo, esta historia es muchos años después, varias décadas después de la historia de Touch, donde pues simplemente se cuenta de aquel legendario campeonato que ganaron hace muchos años, varias décadas atrás, la preparatoria. Y pues vamos a ver este nuevo grupo de personajes de adolescentes que van a, pues vamos a ver su historia para pues competir obviamente por el equipo de Meisei. Y pues también un poco las historias de comedia y de drama de los personajes entre sí, en este caso protagonizado por los dos hermanastros y la hermana, los Tachibana, que pues originalmente eran de diferentes familias, pero que al morir su padre de un lado y su madre del otro lado, terminaron casándose, y pues los que antes eran amigos ahora son hermanos. Entonces tenemos esta familia con dos chicos, Soichiro y Toma, que no tienen parentesco pues así que consanguíneo. Y Otomi, que tampoco tiene parentesco consanguíneo con este Toma, esta chica. Entonces vamos a ver pues un poco de este desarrollo de estos dos protagonistas, de estos dos hermanos que van a ser pues las estrellas en el equipo de béisbol, uno como catcher, el otro como pitcher. Sin embargo, Soichiro también pues tiene habilidades de pitcher. Y pues cómo van a ir enfrentando los diferentes partidos. Y también pues vamos a ver las historias de trasfondo de los otros personajes. La hermana Otomi, que pues es un tanto linda y popular en la escuela. Haruka, la hija del coach de béisbol, quien al parecer puede estar interesada en ese Soichiro. Y pues todo tipo de relaciones románticas y de amistad, y también historias de trasfondo, o sí, de fondo, entre los adultos de esta serie, que algunos de ellos van a estar conectados con el pasado de la Academia Meisei, de los equipos anteriores de la Academia Meisei. Entonces también ahí vamos a ver cierto desarrollo de historia. A diferencia de otras series de Mitsuru Adachi, esta serie, en vez de centrarse en el drama, porque la mayoría de las series, adaptaciones de anime de series de Mitsuru Adachi, eran de tipo dramático, esta pues decidió irse más por el lado de la comedia. Y es algo inusual, porque hasta este momento no había visto una serie de anime que retratara tan fielmente como es la comedia de Mitsuru Adachi, algo que difícilmente veíamos en las adaptaciones de anime. O sea, cuando lees un manga de Mitsuru Adachi, tiene muchos sketches, situaciones de comedia que a veces hasta rompen con la cuarta pared. Y luego los propios personajes hacen un comentario de que, oye, pero esta serie no es de tal tipo, o no debería pasar tal situación en la historia, siempre pasan estos mangas o algo así, o sea, hacen comentarios que rompen la cuarta pared, o luego la comedia se basa en hacer observaciones sarcásticas o irónicas de las situaciones que se dan en la serie. Entonces la comedia como que está más ingeniosa en muchas de las mangas de Mitsurugi. Y pues esta serie va a ser lo que más llama la atención. Su comedia reproduce muy bien la comedia del manga. Entonces, al menos por eso vale mucho la pena esta serie. Y bueno, pues esta serie, así que todavía falta por contarnos qué va a pasar en los siguientes partidos y qué va a pasar con los personajes en sí. Yo siento como que esta serie sí siente un poco slice of life, de que nada más vamos viendo qué pasa en cada día, pero que en sí nunca no se ve dónde, hasta dónde pueda llegar, dónde pueda ser el final de la serie. O sea, como que tú sientes que nada más vas a seguir viendo y viendo y viendo cómo pasan las cosas, y donde no veas un final claro de la historia de los personajes. Sí, así como que se siente así esta serie. Y bueno, también otra serie que todavía no concluye, y obviamente no va a concluir por mucho tiempo, es la de Hirogaru Sky Precure, o como la traducen, Soarin Sky Precure, que es como surcando el cielo. Precure es como la traducen, aunque Hirogaru es una palabra que se inventaron en japonés para abreviar el Hero Girl, o sea, chica heroína, pero obviamente es una palabra que se inventaron, Hirogaru Sky Precure, y obviamente a la hora de traducirlo no tiene sentido, entonces pues como que se inventaron mucho el título. Bueno, como tiene esto de Sky y de Hero, esta serie va a ser más, como hemos estado viendo hasta ahorita, pues es más de acción, más de aventura, donde pues desde la protagonista inicial, pues ella busca, así que Precure Sky, pues su objetivo inicial es ser una heroína. Y pues ya en estas alturas de la serie lo que llegamos a ver es, en primera, pues ya derrotan al primer enemigo principal de la serie, y aparece un nuevo enemigo al que van a estar enfrentando. Este nuevo enemigo, de apariencia más humana, pues se va a aparecer cuando pues regresan finalmente a Skyland, para regresar a la princesa con sus padres, a los reyes de esta tierra. Pero poco después de que regresan con él a esta tierra, pues aparece este nuevo enemigo y pues pone todos en peligro, finalmente cayéndole una maldición a los reyes. Es así como pues otra vez está él, queda sin sus padres, y pues de nuevo las Precure se la llevan a nuestro mundo para que la sigan cuidando y para conseguir ciertas partículas que van a completar una poción para despertar o quitarle la maldición a los reyes de Skyland. Entonces en esto va a ir la serie, y también pues en esta parte de la serie pues también por fin veremos la entrada de la cuarta Precure que faltaba, que pues prácticamente desde el principio nos la pusieron ahí, de que esta apuntaba para ser Precure. Y pues más que nada si acaso llamar la atención de que pues antes de cada que pongan el tema de salida de la serie, al menos el primer tema de salida de la serie, pues va a aparecer una Precure de otra temporada presentando precisamente el tema de salida. Entonces va a haber muchos cameos de las otras Precures de otras temporadas que, por cierto, yo no he visto, entonces no ubiqué ninguna de las Precure que aparecieron. Y por lo que yo infiero y por comentarios que llegué a leer, es que están insertando como estos cameos de todas estas Precures de temporadas anteriores, porque al parecer se viene pues la próxima película de Precure All Stars, que ya han sacado como dos o tres películas de estas Precure All Stars, que son películas especiales de Precure donde se reúnen todas las equipos de Precure de diferentes temporadas. Entonces ahí es donde como que es un crossover de todas las Precure de varias temporadas. Obviamente con tantas temporadas de Precure pues ya no pueden reunir tantas en una sola película, todas, porque serían demasiadas para la narrativa de una película. Pero pues cada cierto tiempo sacan esta película crossover. Bueno, y estas son las series que pues están pendientes por concluir. Ahora ya nada más para cerrar el podcast, pues voy a hablar de las series así que les voy a dar un resumen flash, un resumen express de las series que fueron continuaciones. Primero, creo la más popular, la más famosa, que es la de Kimetsu no Yaiba. O Demon Slayer, como es conocida en inglés. Pues ahora con esta nueva, ¿en qué temporada vamos? Creo que esa es la tercera. Sí, creo que es la tercera. Bueno, es el arco, según aquí, el arco de la aldea de los herreros. Es como le pusieron en inglés. Bueno, en inglés le pusieron Swordsmith Village Arc, que pues sí es el arco de la aldea de los herreros, donde pues nuestro protagonista, bien conocido junto con su hermana, Tanjiro, con Nezuko, pues son enviados a la aldea de los herreros para pues obviamente para recuperar, para obtener una nueva espada para Tanjiro. Ahí se topan con otros cazadores de demonios que son precisamente pilares. Recordemos que los pilares pues son los exterminadores de demonios más poderosos de toda la organización. Entonces ahí se topa con dos de ellos, con esta Kanroji Mitsuri y Tokito Muichiro. Entonces pues resulta que al principio de esta temporada vemos pues a Musan, al enemigo principal de esta serie, pues frustrado y enojado porque pues ya derrotaron a más de un de sus guerreros más fuertes. Entonces pues perdió toda la confianza de sus guerreros, y pues sus guerreros, desesperados por demostrarle su valía, pues dos de ellos van a atacar esta aldea que se supone secreta, pero pues de alguna manera descubren la ubicación de esta aldea de herreros. Y pues aquí, al llegar estos nuevos enemigos, pues obviamente Tanjiro junto con Nezuko pues tienen que defender la aldea, y pues ahí también terminan involucrados también este Shinazugawa Genya, otro de los cazadores de demonios que estaba ahí, y los dos pilares que mencioné en este combate para defender a esta aldea, donde pues veremos cómo pues sigue evolucionando los poderes de este Tanjiro, y al final de la temporada pues veremos también una evolución súper importante de esta Nezuko, que va a dar un giro muy importante a la historia. Nezuko se va a convertir en un personaje clave para la evolución de la de esta serie. Y pues la clásica secuencias, muy bonitas secuencias animadas de acción de esta serie. Entonces, muy buenas secuencias, muy buena acción en esta serie, donde pues ahora se van a enfrentar a dos demonios esta vez. Dos demonios, dos medias, si era medias lunas, que pues son de los demonios más poderosos. Y pues este grupo de así que de guerreros que pues así que por circunstancias imprevistas van a terminar peleando en la aldea de guerreros, donde a final de cuentas es donde se forjan las espadas que todos ellos usan. En general la temporada está cortita, como las últimas temporadas, que ya últimamente las temporadas de Kimetsu no ya iba a duras penas, duran 11 episodios o algo así. Pues esta igual está cortita, pero pues está sustanciosa. Siguiente, la otra serie que tuvo continuación es Doctor Stone, que esta temporada se llamó Doctor Stone New World, y que de hecho esta temporada como que no tuvo final, como que quedó en continuación. Bueno, esta temporada de Doctor Stone, pues recordemos que nos habíamos quedado en que pues Senku, recordemos que esta serie es una historia donde pues el mundo fue sopresivamente, la humanidad más bien, fue sopresivamente golpeada por un rayo de luz verde o algo así, que petrificó a toda la humanidad. Entonces pasaron pues no solo cientos sino miles de años de ese suceso, bueno, más de 1000 años, y pues obviamente pues el mundo sin la humanidad pues decayó, más bien decayeron las ciudades humanas y la naturaleza retomó pues todo el mundo. Y los pocos humanos que sobrevivieron, pues así que tuvieron una regresión a la época, a la edad de piedra. Entonces, pues Senku es de los pocos humanos que pues logra romper su petrificación y volver a la vida. Pero lo que tiene Senku es que es muy inteligente, muy estudioso, un apasionado por las ciencias y la ingeniería, y que pues su gran conocimiento pues va a ayudar eventualmente a despertar a toda la gente petrificada, y su objetivo pues obviamente es regresar a la humanidad pues a esta era de tecnología. Entonces pues en esta temporada, después de haber librado los conflictos iniciales en el territorio donde él despertó y donde pues ya logró consolidar pues una villa ya donde todos cooperen para la evolución de la humanidad, pues ahora pues obviamente no se pueden quedar ahí. Entonces deciden pues salir a la mar, a explorar, a, Así que entrar en contacto con otras regiones del mundo para ver si encuentran más humanos que despertaron que de la petrificación, o poblados de gente que vive en la edad de piedra, y también pues descubrir el origen de este rayo que los petrificó. Entonces en esta temporada vamos a ver pues desde cómo consigue personas capaces para hacer este viaje, esta exploración a mar abierto, y pues construir pues un barco, una embarcación que los lleve a viajar alrededor del mundo. Va a terminar la temporada cuando entran en contacto con con un pueblo de otra isla, de una isla más bien, y que al parecer en este pueblo hay gente que maneja pues el poder de este rayo que petrifica. Entonces pues va a ser importante lograr pues enfrentar a este pueblo, de esta gente que vive en la isla, que pues resultó ser hostil, y que pues van a tenerlos que enfrentar como de costumbre con la ciencia que todos los Oda Senku y su gente pues poseen. Siguiente serie que tuvo continuación pues fue la de Osama Ranking Yuki no Takarabako, perdón. Osama Ranking Yuki no Takarabako. Bueno, se traduce como Ranking of Kings, The Treasure Chest of Courage, que se traduciría como el Ranking de los Reyes, el cofre de tesoro del valor. Bueno, si recordamos, Osama Ranking es esta serie donde vemos la historia de este Boji, este chico mudo, este chico mudo, sordomudo de hecho, que pues es muy débil y que es hijo de un rey muy poderoso, pero que es débil debido a una maldición, este Boji. Y pues de cómo es pues con su valor y su nobleza de Boji pues va a enfrentar diferentes peligros para ser heredero, rey heredero, y defender a toda la gente de su reino y derrotar pues a todos los enemigos a pesar de su debilidad. Pues en esta temporada lo que vamos a ver son historias cortas. Nuevamente cada episodio va a tener como dos historias cortas, donde nos van a contar pues historias paralelas o de trasfondo de los diferentes personajes. En algunos casos nos van a contar historias intermedias de que pasaron dentro de la historia original, pero que no nos contaron, pequeñas aventuras que tuvieron algunos personajes, y en algunos casos nos van a contar historias del pasado de varios de los personajes, y también historias de lo que pasó después del final de la serie. Entonces pues van a hacer toda esta colección de historias que son un buen complemento para la historia principal, y que la verdad mantienen la calidad y mantienen el tipo de aventura, de historia que veíamos en la serie original. O sea, para aquellos que a lo mejor dudarían en ver esta porque pues no es parte de la historia principal, en general son historias que son igual de divertidas, de interesantes, de emocionantes que las que vimos en la serie principal. Entonces vale la pena ver esta esta temporada, pues como complementaria. Bueno, otra que tuvo pues continuación fue la serie esta serie está disponible en Crunchyroll. Igual la de Dr. Stone está en Crunchyroll y Funimation. De hecho, Dr. Stone pues es una producción de Crunchyroll. Sí, Crunchyroll está produciendo la serie de Dr. Stone. Bueno, siguiente serie sería la de BD Birdie Wing Golf Girls Story. Esta serie de golf con un tema musical de intro muy bueno. Venus Line, Venus Line. Me encanta ese tema musical. Y recordemos que la primera temporada prácticamente no tuvo final. O sea, básicamente nos dejó como que nada más termina este episodio y esperamos al siguiente episodio. Y así quedó la primera mitad de la serie. Entonces pues esta temporada era más que obvia que tenía que suceder. Bueno, pues ya vemos esta continuación de la historia donde pues donde recordemos que al final de la primera temporada obligan a Eve a abandonar Japón, a salir de la escuela y abandonar Japón, lo cual frustra a esta Oi, a Mawashi, que es su rival, amiga rival pues, quien se queda en Japón. Y pues ahora en esta temporada veremos que para reencontrarse esta Oi y esta Eve, pues las dos se tienen que convertir en profesionales, cada quien por su lado. Esta Oi pues, como era de esperarse, pues por parte de su abuelo y de su madre, el patrocinio o del apoyo de su abuelo y su madre. Sin embargo, pues esta Oi pues ya va así que asumir que pues quien le habían dicho que era su padre no es su padre sino alguien más, y esta Eve pues va a descubrir un poco más de su pasado y de hecho va a tener que pues afrontar a su abuelo, quien pues es el culpable en parte de que su madre pues viviera por su lado, por separado. Entonces pues ella tiene que afrontar a su abuelo, pero más que nada para convertirse en profesional. Y pues vamos a ver los típicos torneos y enfrentamientos entre golfistas, un tanto fantasiosos, donde cada una va a mostrar sus técnicas de fantasía que les van a hacer ganar la victoria. Nada más que en este caso pues van a llegar a sus límites físicos, tanto hoy como ir. Hoy por un lado pues va a sufrir de una enfermedad neurológica que pues después de cierto tiempo de esfuerzo de un torneo puede terminar desmayándose, y esta Eve que pues va a desarrollar una nueva técnica pero que le exige demasiado a su cuerpo, a tal punto que termina todo su cuerpo adolorido después de un día de torneo. Entonces pues ambas se van a tener que entrenar para volverse más fuertes y poder eventualmente enfrentarse para volverse profesionales. Aquí veremos pues el regreso de algunos personajes y nuevos personajes, nuevas rivales, obviamente, como era de esperarse. El viejo maestro o entrenador de esta Eve, Leo Milafoden, va a regresar con una nueva discípula que va a ser rival de Eve. Y por otro lado va a aparecer otra rival, que ya viene del mundo profesional, pero que pues es una rival despiadada que va a ser un peligro o pues una digna rival para hoy, para Eve, pero como dije, muy despiadada. Una serie que gracias al desarrollo de cómo escriben, cómo se desarrolla la historia, la verdad no deja de ser emocionante cada episodio. Cada episodio va a tener mucha acción de deportiva, buenos enfrentamientos de golf que van a resultar muy emocionantes, que es lo que vale la pena de esta serie, que es muy emocionante cada episodio, ver cada torneo de golf. Sí, uno no pensaría que el golf puede ser emocionante, pero esta serie nos demuestra cómo sí puede ser emocionante. Vale mucho la pena. Muy buenos diseños de personajes, la verdad, en general las mujeres en esta serie están muy bien dibujadas, muy atractivas todas. Entonces vale mucho la pena esta serie. Como dije, un intro, un tema de entrada muy pegajoso. Entonces pues ahí está la continuación. Y el final, híjole, como que sí estuvo bueno el final, pero como que algo te deja ahí medio frustrado al terminar la serie. Un poco como que no te deja de todo conforme, pero pues a final de cuentas es un buen final. Bueno, y la última serie de la que tuvo continuación pues fue la de Tokyo Mew Mew New, la nueva versión de Tokyo Mew Mew, esta serie de chicas mágicas de principios de los 2000, que pues tuvo su remake. Y pues recordemos que esta serie es de este grupo de heroínas, de chicas mágicas llamadas a sí mismas Tokyo Mew Mew. Estas chicas que se transforman en obviamente en diferentes trajes de colores con poderes, con armas propias, pero sobre todo con habilidades de sus diferentes animales. Esta, la protagonista principal, Ichigo, de gatita. Esta Mint, de una especie de ave. Esta Lettuce, de una especie de pez. Esta Pudding, de una especie de simio. Y Sakuro, de una especie de lobo. Entonces pues todas ellas van a tener habilidades de estos animales, y pues van a continuar esta serie pues ya en el arco final, donde pues ya van a tener los últimos enfrentamientos contra estos invasores alienígenas que pues están constantemente atacando la Tierra, y que el objetivo final es devastar la Tierra para pues prácticamente limpiarla, y para que llegue a habitar la gente de su planeta. Entonces aquí pues en primera veremos el surgimiento de un nuevo personaje, el Caballero Azul, Aono Kishi. Este personaje misterioso que va a estar defendiendo a esta Ichigo, quien pues va a jugar un papel importante en esta serie. Veremos pues también esta relación que le conflictúa a este Ichigo pues con este Aoyama, que es pues su amor de la vida, pero con Kish, que también está enamorado de ella, pero que pues siendo su enemiga pues no puede corresponderle, y de hecho pues hay más enemistad ahí, pero que pues al final de cuentas Ichigo pues busca pues al final de cuentas resolver el conflicto entre todas las partes, y sobre todo pues salvar a todos los que pueda salvar. La verdad, estuvo bien escrita este final de la temporada, estuvo emocionante. Y sobre todo considerando que recordemos que la serie original de Tokyo Mew Mew está llena de inconsistencias, de situaciones, de cosas ilógicas que no están bien explicadas y que no están bien desarrolladas, que hay muchas situaciones que como que no tienen lógica, que como que no se justifican a lo largo de la historia y de la serie. Y de alguna manera como que esta nueva versión logró más o menos corregir todo eso, darle cierta lógica a toda la historia, a toda la serie. Y de alguna manera darle justificación a los personajes, una mejor justificación. Y pues a final de cuentas cerrar o contar una historia completa que fuera mucho mejor desarrollada que la versión de original de principio de los 2000, que la verdad sí está llena de inconsistencias y lógicas. Sí, muchas cosas que simplemente no checan, que no tienen sentido. Esta serie al menos corrigió todo eso. Y sobre todo el diseño de personajes de esta versión está bastante bien hecho. Me gustó el diseño de personajes. No cambió tanto de diseño original, pero sí lo refinó, lo hizo más atractivas a todas las personajes. Aquí, si acaso, lo que siempre de toda la vida me va a causar conflicto esta serie es la inserción de esta Sakura. Más que nada porque pues es un personaje tan polarmente diferente a los otros en personalidad y en origen, que como que se siente muy forzado la forma en cómo se incluyó en este equipo ella. Como que no se termina uno no se termina de convencer de ser una idol, de ser una actriz y todo. De repente, así como si nada, ahora sea una camarera de este café. Y ahora también sea una heroína de tiempo completo. Como que de repente, teniendo el contexto del que viene Sakura, como que no se siente que encaje bien el equipo ella. Pero bueno, así que es queja mía muy personal. Finalmente, otra serie que también continuó, que tuvo su segunda temporada, es una serie que creo que muchos esperaron a continuación, serie de acción. Me refiero a la serie de Vinland Saga, la segunda temporada. Esta serie que pues cuenta la historia de un protagonista originario de Islandia que por circunstancias muy trágicas terminó uniéndose a un grupo de mercenarios y aprendió pues así que a la mala, muy a la mala, a ser un guerrero, pero terminó convirtiéndose en un guerrero muy, muy capaz, pero también muy sanguinario. Y bueno, ya en esta segunda temporada nos cambian el ritmo de la serie. ¿Por qué? Porque ya aquí pasa muchos años después de lo que sucedió en la temporada anterior. Recordemos que pues el protagonista, Thorfinn, pues ya al final de la temporada anterior se estaba cuestionando qué rumbo, qué camino había tomado su vida, donde pues terminó completamente frustrado, porque como originalmente había sido movido por la venganza, y venganza que nunca tuvo, porque al final de cuentas aquel a quien le tenía odio pues tuvo sus propios plan y pues se sacrificó por sus propios objetivos. Entonces pues se quedó con las manos vacías, ya frustrado y sin saber qué hacer con su vida. Thorfinn, ahí es donde nos quedamos, y pues con el grupo este de mercenarios pues separándose. Entonces pues, y este Thorfinn pues a final de cuentas alejándose del campo de batalla donde había estado. Bueno, y así es como empieza esta temporada, donde iniciamos pues conociendo la historia de otro personaje que va a ser pues su mejor amigo, se va a convertir en su mejor amigo de Thorfinn, que va a ser Einar, un campesino de las Islas Británicas, que pues como muchas víctimas su rancho pues es atacado por vikingos. Asesinan a su hermana y a su madre, y pues él es capturado como esclavo. Así es que lo llevan a Dinamarca, donde pues actualmente ya está reinando el rey Canuto. Recordemos que él fue el que precisamente estaba dirigiendo el ejército donde estaba este Thorfinn. Entonces, de alguna manera pues se conocieron en algún punto. Y bueno, pues este Einar, habiendo perdido pues todo, su familia, su granja, y siendo esclavizado en Dinamarca, pues lo venden para que trabaje en una granja allí en Dinamarca. Para su fortuna, al menos, el señor feudal que pues maneja esta granja pues al menos es más compasivo y pues le ofrece a todos sus esclavos pues que trabajen duros y que si y que pueden trabajar y abrirse paso entre el bosque y empezar a cultivar en una parcela propia de ellos, pues pueden ganarse su libertad pagándosela con trabajo. Es así que pues finalmente conoce a Thorfinn, que pues ahora también está como esclavo trabajando el campo. En un principio pues Thorfinn lo veremos pues todo desanimado, sin prácticamente sin ganas de vivir, y pues sin objetivo en la vida. Pero Einar, con otra forma de pensar y desde otro con otro pasado, pues le va a mostrar otro camino, le va a mostrar la nobleza de ganarse la vida con su trabajo duro, y cómo pues el simple hecho de trabajar la tierra puede ser una labor noble que puede enriquecerle. Esto pues a la larga va a empezar a despertar y a despejarle los demonios a este Thorfinn. Entonces pues veremos este camino de redención de Thorfinn. Y obviamente a mucha gente le causó pues que le molestó el tono de esta serie, de esta temporada, porque pues no tiene las secuencias constantes de guerra, de acción, de todo eso. Sí va a haber momentos de batalla y así muy sangrientos y todo como en la primera temporada, pero van a estar más dispersos en la serie, y esta temporada va a ser más contemplativa, más introspectiva, más de ver pues el destino de los personajes. Y a final de cuentas pues va a ser una serie que va a apuntar ya hacia el final, ya hacia resolver las cosas de los principales personajes, principalmente de Thorfinn y de el rey Canuto. Principalmente vamos a ver cómo resuelven pues sus vidas y qué rumbo toman. Y también pues vamos a ver que vuelve a aparecer este Sverkel, este marinero que conoce desde niño a Thorfinn y que pues lleva así que gran parte de su vida buscándolo para regresarlo a su familia en Islandia. Entonces, no, digo, este Sverker, no es Sverker, ese es uno de los señores feudales que lo ayudan. No, me refiero a este Leif Erikson. Va a ser este marinero que pues lo veíamos desde la temporada anterior, que estaba constantemente buscando y preguntando por este Thorfinn, y que pues en esta temporada ya por fin pues va a terminar este camino de búsqueda. De una temporada que para aquellos que solo buscaban acción, pues la verdad puede que los frustre. Pero para aquellos que buscaban una buena resolución y una evolución de la historia, pues la verdad está muy bien escrito cómo cambia todo y cómo evoluciona todo. Y como no todo, a final de cuentas vemos las consecuencias de dedicarse a matar y al camino de la guerra. Y cómo pues no puede la gente simplemente vivir de eso y tiene que llegar a un momento de reflexión y de paz. Y bueno, pues esta fue otra gran serie que por fin tuvo segunda temporada y su conclusión. Bueno, y ya con esto pues ya cierro pues enorme resumen de recuento de pues esta temporada de anime de primavera 2023. Espero que pues les haya resultado interesante, que pues haya sido suficientemente completo, y pues ya con esto pues cerremos. Vamos al audio de cierre y regreso para de despedidas de costumbre. Y pues así cerramos este que fue el episodio 217 de Poco Común, con este que fue la parte B de este episodio 217. Entonces ya con esto, esta es la segunda mitad y cerramos, concluimos. Gracias por haber escuchado, por haber streameado o descargado este audio. Les recuerdo que este audio está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y también en iVoox, donde pueden dejar comentarios y likes. Y se publica los martes en la noche. Entonces, por si les interesa pues seguir escuchando y descargando este audio, pues en ese día de la semana es cuando sobre todo está disponible. También les recuerdo que existe la versión en video que se publica los sábados en la noche. La versión en video de este podcast que está disponible en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí va a estar disponible cada episodio de formato en video de este podcast. También la playlist de este podcast está disponible en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube Source Z. Busquen Source Z en YouTube y ahí van a encontrar pues que también ahí está la playlist de este podcast. Mis medios de contacto, Source Z en Facebook, donde notifico lo que estoy publicando y pueden dejar comentarios, y Discord Source Z, donde pongo anuncios y pueden comunicarse más directamente conmigo. ¿Qué más? Así que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la nerdulería, la podcastería y Encod. Busquen la podcastería y Encod en Facebook y ahí van a ver publicado tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar. Ya nada más les recuerdo que tengo streams, transmisiones en vivo en mi canal de Twitch, Source Z, escrito solo con una letra Z al final. entonces se lee como Sorcerers, ahí en este canal de Twitch, los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Ahí pueden acompañarme en transmisiones en vivo, donde juego videojuegos y donde pueden conversar directamente conmigo. Y gracias por haber escuchado este podcast y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Find a way, どこまでも love it, find a way.